Pues yo creo que nos lanzamos. Me llamo Susana Moliner, soy coordinadora del programa de residencias, encuentros y talleres GriGriPixel. Es un proyecto que nació el año pasado en Medialab Prado y que tiene el deseo de conectar experiencias, de habitar y crear ciudades desde otros lugares, en este caso desde el continente africano, y con la intuición de que la creación colectiva, la capacidad de hacer entre todos y todas, tiene esa posibilidad de reencantar los espacios comunes de las ciudades que habitamos. Este proyecto tiene el apoyo de Cooperación Española, del programa CERCA, y cuenta para el seminario con Matadero Madrid y con Intermediario. Este seminario es un momento súper especial. Hemos trabajado mucho para poder estar aquí, y es un encuentro que está en el Ecuador, de un proceso colectivo de trabajo que estamos desarrollando en EVA, que es un espacio vecinal que está justo al otro lado de la Plaza Legazpi, y que es un espacio vecinal de Arganzuela, de ahí su nombre, EVA, y que para nosotros... que lo estamos grabando y pues, esta cuestión es técnica. Que este espacio para nosotros es un ejemplo de un espacio de una apuesta colectiva para crear espacios de encuentro. Entonces, todo este trabajo que estamos realizando de creación y fabricación del GriGri, que el programa se llama GriGriPixel, GriGri es el nombre que se le da en África del Oeste a los objetos que protegen, que son mágicos, porque creemos en la magia y en lo invisible, que generan los intercambios y los espacios de transmisión de saber, que son estos talleres en los que estamos haciendo, o estos espacios como el espacio vecinal de Arganzuela. Este taller comenzó el lunes y cuenta con la inestimable ayuda de Ismael, Aderemi, Afad, Mane y Baidá, que están entre el público, y de una veintena de colaboradores que están también por aquí, y que de alguna manera este espacio, que queríamos que fuera público y para todos y todas, sea un momento de reflexión e inspiración en este trabajo y en esta construcción de este GriGri para EVA, para que irradie y fortalezca todo lo que ocurre dentro de este espacio. Entonces, la charla, que queremos que sea un diálogo, va a estar compuesto de estas maravillosas personas que han venido y que han creído desde el primer momento en esta idea de hablar de lo mágico, de lo común y de lo invisible, y que cuenta también con el apoyo de la coordinación de Blanca Carrién, que a la que daré luego la palabra, y que está haciendo la parte de investigación y documentación de todo el proceso de trabajo. Y que antes de presentarles y de pasar el micro a Blanca para explicar un poco de lo que queremos hablar en el marco de este proyecto, se van a realizar de manera consecutiva todas las conversaciones de los cuatro ponentes, y lo que nosotros y nosotras quisiéramos es que después hubiera un intercambio y un diálogo con vosotros y vosotros que habéis venido, y especialmente con nuestros invitados africanos, porque creemos que desde África el mundo ha comenzado y el mundo está, y queremos que esté presente en este intercambio. Y antes de dar la palabra a Blanca, Ken Gugun no ha podido venir en el último momento porque está malita, y Achille Bembe pues estará la presencia por aquí con todos nosotros, a pensar muy fuerte en él porque a lo mejor aparece, pero no ha podido venir. Pero tenemos la inestimable presencia de estos cuatro magos, que ahora presentaré mientras paso la palabra a Ana. Gracias a todos y a todas por venir al seminario. Como explicaba Susana, el seminario es una parte más de un proyecto mucho más amplio, que se completa con un taller que está teniendo lugar estos días entre Medialab Prado y EVA. Y bueno, como os imaginaréis, en este taller vamos a construir un cacharro, estamos hablando de forma, Y nosotras, a nosotros nos gusta mucho pensar con las manos, pero también nos gusta y necesitamos pensar con otras. Y es por eso que hemos invitado a estas cuatro personas, a Marina, a Paz, a Simón y a Tony, porque queríamos hacerles suyas nuestras preguntas y compartir nuestras dudas, nuestras cuestiones y nuestros desafíos. Entonces, un tiempito antes de este seminario, les enviamos un texto explicándoles un poco el marco y el objetivo y el porqué de nuestro proyecto. Entonces, bueno, quería transmitiros un poquito cuál es este marco y estas preguntas que de alguna manera articularán la conversación que tengamos hoy aquí, ¿no? Como explicaba Susana, el proyecto Green de Pixel se inspira y toma como si fuera una metáfora habitable la figura del grill, ¿no? Como ya explicaba, es la palabra que se utiliza en el África del Oeste para referirse a los amuletos colectivos. Y Susana traía también, explicaba el día de la presentación, traía un cachito de un vídeo donde entrevistaban con Marta a Ken Bugul, y Ken Bugul explicaba una historia donde narraba que en Dakar, de la noche a la mañana, de repente un día aparece una tumba, nadie sabe de quién es esa tumba ni cómo aparece allí, justo en un territorio, en un terreno donde se iba a construir, estaba el proyecto de construir un edificio muy alto que iba a tapar las vistas del mar, ¿no? En primera fila, en primera línea de playa. Entonces, de repente, esa tumba que nadie se atreve a tocar y nadie se atreve a sacar de allí, y por tanto nadie se atreve a construir sobre ese terreno, aparece como una especie de grill colectivo que protege un bien común, como es la visión del mar, y lo ofrece nuevamente, lo recupera, lo protege, lo mantiene para la población, ¿no? Entonces, bueno, arrancando con esta metáfora, pero con esta idea, que es un poco la base política y material del proyecto, les queremos preguntar a las ponentes y los ponentes que desde su experiencia, desde su punto de vista, desde el papel de la filosofía y el pensamiento contemporáneo, desde la arquitectura y desde la dimensión material y espacial de las ciudades, en el caso de Paz, desde las expresiones culturales, las manifestaciones artísticas, tanto las que aparecen los circuitos como las más laterales, las más periféricas, en el caso de Simón, o desde los imaginarios, desde las imágenes compartidas, las que circulan, las que no circulan, las que permanecen más visibles o invisibles, en el caso de Tony, si ellos desde esas experiencias, ellos y ellas, podían respondernos a las dos preguntas generales que articulan nuestro proyecto. Que es básicamente cuáles creen que son las amenazas actuales que ponen en peligro, que acechan al espacio público, tanto de las urbes africanas como de las urbes europeas, de cualquier ciudad. Pero también nos gustaría pensar juntas sobre cuáles serían esos grilles colectivos, esos amuletos que necesitamos invocar o quizás incluso construir porque no están hechos, o compartir, para protegernos de estas amenazas y reactivar y cuidar estos espacios públicos que están siendo amenazados, ¿no? O sea, ¿cómo operarían estos grigris? ¿Qué serían? ¿Cómo los invocamos? ¿Cómo los compartimos? Y, bueno, les poníamos varios ejemplos en este texto que os decía que les lanzamos como para arrancar el diálogo. Y, por ejemplo, les hablábamos de que, seguramente que tenéis experiencia vosotras y vosotros, ¿no? Cómo en los contextos urbanos lo público está siendo, incluyendo el espacio, está siendo amenazado, está desapareciendo en ciertas zonas más que en otras, ¿no? Porque se convierte cada vez más en un objeto de especulación, ¿no? Al servicio de intereses privados. También tenemos la experiencia de la turistificación en ciudades como Barcelona, como Madrid, donde la coexistencia de diferentes actividades, de diferentes horarios, de diferentes economías, también está generando conflictos alrededor de lo que es habitar la ciudad. O también cómo las desigualdades o las diferencias entre las ciudadanías de primera y las de segunda, cómo el reconocimiento de una ciudadanía una falta de reconocimiento está generando también desigualdades y está aislando a ciertos colectivos unos de otros, y cómo a veces hay un replegamiento hacia los espacios interiores o privados que tienden hacia la mismidad y hacia la homogeneidad, cuando en realidad lo que necesitamos es crear estos espacios transversales y permeables y porosos unos a otros, ¿no? Así que, bueno, básicamente nos planteamos, cuando la experiencia de los espacios públicos está tan atravesada por ciertas diferencias, y no solo diferencias, sino desigualdades, ¿no?, basadas en razas, en poder adquisitivo, en orígenes geográficos, en religiones, en fronteras geográficas, ¿cómo hacer de la ciudad un espacio de convivencia y respeto donde se cuide el espacio público como un bien común para el uso y disfrute de todas? ¿Cómo hacer del espacio público un lugar habitable que nos permita construir un nosotros más amplio, con cabida para las diferencias? ¿Cómo hacer de lo público un espacio tiempo común con capacidad para el contacto, para el encuentro y el reconocimiento mutuo? ¿Qué espacios, momentos y formas de nombrarnos unos a otros nos permiten transversalizar nuestras condiciones y las experiencias para favorecer esta creación de lo común? ¿Cómo vivir en común lo público aceptando ciertas diferencias mientras se combaten las desigualdades? ¿O qué otras experiencias, símbolos e imaginarios del espacio público podemos activar, nombrar o facilitar para lograr esto? Y un poco, bueno, ¿qué papel tiene lo invisible, lo mágico, cómo opera, cómo invocarlo para la creación, regeneración y cuidado de estos lugares comunes, ¿no? Pues, bueno, con este marco, le paso la palabra a Susana, que irá dando la voz a cada una de cada uno. Sí, muchas gracias, Blanca, por recordar un poco el marco y las preguntas que llevamos trabajando todo este tiempo en el proyecto y que siguen y que nos acompañan. Entonces querríamos abrir con Marina Garcés, que seguramente casi todas y todos aquí conocemos. Es un gustazo y un placer y un honor tenerla aquí. Es una cómplice desde antes de que nos conociéramos, sin que ella lo supiera. Cuando yo vivía tiempo en Dakar y en Bamako, y su libro Un Mundo Común me acompañó y generó ciertas preguntas que están en el centro de este proyecto, y desde hacía mucho tiempo tenía muchas ganas de pensar todo esto con ella, y compartirlo aquí es un honor. Y nada, si te damos el paso para que nos cuentes. Gracias. Gracias a Susana, gracias Blanca, gracias a todos los que habéis hecho posible este encuentro, que yo creo que ya es un gri-gri en sí mismo. El encuentro mismo es un amuleto contra todos los malos espíritus que nos acechan estos días. De hecho, yo vine a curarme estos días de muchos de estos malos espíritus que hacen que en estos días pues la vida sea, ¿no?, de alguna manera haya, ¿no?, adquirido un tono complicado en este país, y muy especialmente para los que vivimos en Cataluña en este momento. Como habéis podido escuchar en las palabras de Blanca, las preguntas que nos lanzaron no son poca cosa. Responder a ellas pediría pues un tratado casi de nuestro tiempo acerca de nuestras ciudades, de nuestro mundo, de nuestro planeta y de todo lo demás. Y como se trata de hacer intervenciones breves y que sobre todo sirvan para tener herramientas, grigris, ¿no?, amuletos, maneras con las que relacionarnos colectivamente con, ¿no?, con las incertidumbres, las sombras, pero también las posibilidades de nuestro tiempo, pues voy a hacer una intervención un poco esquemática en algún aspecto, pero para abrir juego y para que sirva luego para poder discutir. La pregunta acerca de lo común fácilmente cae o en planteamientos muy abstractos, casi acabamos esencializando lo común como si fuera una especie de ente metafísico, ¿no?, que damos por descontado y a veces casi parece que lo invoquemos como nuestro nuevo Dios, ¿no? Ahí donde no sabemos cómo encontrarnos, invocamos lo común. Entonces ahí yo intentaré no caer en estas abstracciones y en estos planteamientos, o pasamos a cuestiones tan concretas, ¿no?, tan micro, tan que casi adquieren pues una condición meramente testimonial, ¿no?, como muy tan localizada y tan particular, que nos sirve usarlas o realmente estar en ellas para pensar a partir de ellas, ¿no?, y no solo para representarnos en ellas. Entonces, en esta tensión entre lo abstracto y lo concreto, acerca de, ¿no?, que abre muy fácilmente la pregunta por lo común. Intentaré, digamos, plantear algunas cuestiones a dos niveles. De entrada, en primer término, un breve marco conceptual, que no quiere decir abstracto. Abstracto es desprendernos de, ¿no?, de lo que está pasando. Conceptual es dar forma a las relaciones de sentido que tienen esas cosas. Pues un pequeño marco conceptual en el que, para mí, nos sitúa hoy en nuestro tiempo, ¿no?, en este momento, la pregunta por lo común. Y después un salto a un pensamiento más situado a partir de tres situaciones muy concretas, pero creo que no particulares, tomadas un poco de las últimas cosas que están pasando en mi ciudad, que es Barcelona. Y en este doble nivel, en este doble plano entre lo conceptual y lo situado, espero que se abra un espacio en el que poder pensar juntos. La pregunta por lo común, yo diría que es la pregunta moderna por excelencia, porque precisamente en las sociedades modernas es donde lo común se convierte o se hace o deviene un problema en sí mismo, ¿no? Las sociedades modernas son aquellas en las que la autoevidencia de la comunidad se rompe, para bien y para mal, es decir, es combatida y a la vez se pierde, y por lo tanto las sociedades modernas se articulan, se construyen, tanto políticamente como culturalmente como estéticamente, teniendo que construir su común, desde el contrato social hasta la esfera cultural, las identidades lingüístico-nacionales, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? La autoevidencia de la comunidad, ya sea orgánica, vinculada a la economía de subsistencia, vinculada a las relaciones estamentales y familiares o a la comunidad religiosa como tal, se rompe. Por lo tanto, la pregunta por lo común no es que sea una pregunta, digamos, derivada, sino que es la que está en la base misma de las sociedades modernas. En la modernidad más clásica, digamos, en eso que siempre pensamos que vamos dejando atrás, pero que podríamos situar un poco en el marco de los siglos del XVII casi hasta el XX, con toda la crisis, ¿no?, de histórica y de mundo que supone el siglo XX, esa catástrofe del tiempo que es el siglo XX. En ese lapso de tiempo, espacio temporal que son estos dos siglos y medio, lo común creo que sobre todo se presenta como algo a deshacer, si nos referimos a las comunidades tradicionales, a todas aquellas que representan las antiguas formas de vivir, desde la familia, la comunidad religiosa, el antiguo régimen y después en sus formas incluso hasta las más recientes, o como algo a construir, ¿no? O sea, lo común aparece como algo a deshacer en sus formas tradicionales y a construir en sus formas nuevas. Sociedades de futuro, relatos de progreso, utopías, pensamiento y experiencias revolucionarias, es decir, una nueva, deshacer un tipo de común para rehacer otro tipo de común en el que nos imaginamos o nos situamos o nos proyectamos en otro tipo de relaciones, más libres, más igualitarias, más no sé qué, más prósperas, más ricas, según el imaginario de cada contexto. Y en ese algo, lo común por deshacer y lo común por construir, la modernidad sitúa una dialéctica muy simple en realidad, que es la relación entre el yo y el nosotros, ¿no? Va toda la, digamos, las sociedades modernas de este tipo se mueven o del nosotros, y la antigua tradicional, al yo, individuo emancipado, etcétera, etcétera, o del yo, este individuo emancipado pero que queda aislado también en su individualidad, a un nuevo nosotros. Y aquí podríamos situar muchas de las experiencias de estos siglos, ¿no?, que en esta dialéctica entre el yo y el nosotros deshacen y construyen distintas formas de lo común. Y esto en un marco, digamos, de linealidad histórica. Por lo tanto, estamos haciendo, ¿no?, vamos en camino hacia eso en lo que representamos esa nueva comunidad por venir, ese nuevo mundo por hacer, en el que, por lo tanto, el mundo se presenta como aquello que también estamos haciendo mientras nos estamos reconstruyendo a nosotros mismos como comunidades de futuro, ¿no? Un poco el sentido de la historia en este sentido moderno, lineal de la palabra, que va intrínsecamente vinculado a esta idea de lo común como algo por deshacer y por reconstruir. Y la linealidad se explica así, ¿no? Entonces hay fracasos y hay éxitos, hay avances y hay retrocesos. Pero en realidad el esquema es muy simple. Si algo pasa en nuestros tiempos, creo es que este esquema, este marco y esta dialéctica se han complicado mucho, si es que no se han distorsionado ya del todo. ¿Por qué? ¿No? Porque, digamos, esto ya nos dificulta mucho situarnos. Creo que ya no estamos en una dialéctica entre el yo y el nosotros, del yo al nosotros y del nosotros al yo, sino en varias capas o varias dimensiones de conflicto. En primer lugar, entre distintos sentidos y experiencias del nosotros, es decir, el nosotros simultáneamente se nos presentan en formas, digamos, retrógradas, ¿no? O de regresión hacia configuraciones defensivo-ofensivas de nosotros que buscan, ¿no?, un sentido de la, digamos, de la agregación defensiva, ¿no?, en este mundo incierto, junto o en conflicto con otras configuraciones del nosotros que lo que buscan es abrir y construir, exponer, ¿no?, su propia construcción. El plural hoy no es intrínsecamente bueno. Hay plurales muy malos, digamos, también, y los estamos viviendo en muchos aspectos hoy, tanto en contextos de proximidad como en contextos en el mundo entero en este momento, ¿no? Por ejemplo, para no hablar aún de política local, ¿no?, el nosotros europeo hoy es un nosotros que cada vez más, ¿no?, ha pasado de ser un espacio de construcción político que quería deshacerse de un pasado para construir otro, ha pasado a ser un nosotros defensivo, fronterizado y además resituado en torno a unos parámetros muy estrechos, tanto en lo racial como en lo religioso como en lo político, y no digamos en torno a lo económico y al capital, ¿no? Entonces esto es para mí es muy importante no engañarnos en binarismos fáciles que nos llevarían a pensar que todo lo que es pensar desde nosotros es bueno, ¿no? Porque y sobre todo que hay linealidades que nos mueven de nosotros malos a nosotros buenos. Conviven y entran en conflicto incluso en procesos que son los mismos. Entonces hay que el trabajo fino, ¿no?, del pensamiento crítico y de las experiencias concretas es desentrañar en qué momento unos comunes se nos convierten en casi en nuestros propios enemigos, incluso en el propio terreno de experimentación, de creación, de sociabilidad, de lucha, de lo que sea. Lo mismo pasa con el yo. Hemos criticado mucho en las últimas décadas al individuo como categoría privatizadora de vida, de experiencia, de mundo, de relaciones, etcétera. Y hemos buscado desesperadamente maneras de hacer comunidad, ¿no?, de desalojar ese lugar del individuo privatizado, consumidor, espectador, etcétera. Pero a la vez, en este conflicto entre los nosotros del mundo actual, también sabemos que hay una irreductibilidad del yo, que no es la del individuo categorizado, digamos, por el neoliberalismo actual, sino que es la del cada cual anónimo, la del cada uno y cada una que sabe o que puede por un momento desviar, abrir un no, abrir un sí y generar otro campo de relaciones posibles, que es imprescindible en estos momentos, incluso casi como criterio ético-político fundamental, ¿no? ¿Dónde estás tú? El tú, creo que hoy, y no solo nosotros, sino el tú de cada cual, ¿no?, y el tú que nos podemos, con el que nos podemos interpelar unos a otros y unas a otras, es hoy fundamental. Por lo tanto, también conflicto entre yoes, que somos a la vez, porque a la vez somos el individuo este capitalista privatizado, emprendedor de sí mismo, etcétera, y a la vez sabemos que tenemos un poder único, ¿no?, una irreductibilidad última en la que podemos preguntarnos cosas como ¿es esto vivir? ¿Qué me importa de todo esto? ¿Quién puede hacer esta pregunta si no es también esta última, ¿no?, singularidad irreductible del cada cual? Por tanto, ahí también las linealidades, los relatos dialécticos se nos confunden. Y todo esto, además, no tiene lugar en un mundo en construcción, en un mundo por hacer, en un mundo por, digamos, por proyectar, sino en una experiencia, y en este caso casi, bueno, colectiva en el sentido total de la palabra, del mundo que estamos haciendo hoy, que es en un mundo en proceso de destrucción. Y aquí mundo ya no quiere decir los mundos como conjuntos de sentido, sino que quiere decir también, o muy fundamentalmente, la palabra mundo pasa a significar planeta, ¿no? Entonces ahí, digamos, el mundo por hacer de la modernidad es hoy el mundo en destrucción de nuestra condición contemporánea, a la que yo a veces llamo nuestra condición póstuma, ¿no? En el que ya hemos dado por perdido este planeta, porque ya nos estamos proyectando en la irreversibilidad de su cuidado, ¿no? Y de su condición habitable, y de ahí las películas sobre Marte y de estas cosas, ¿no? Que los ricos ya están preparando sus líneas, sus caminos de salida. Da igual que sea Marte o que se protejan una parte de este planeta y nos dejen a todos los demás en lo invivible, ¿no? Pero está claro que la condición habitable de este planeta ha cambiado el sentido de la historia, ¿no? Ya no estamos construyendo el mundo, estamos destruyendo el mundo irreversiblemente a través de nuestra acción colectiva, y por lo tanto, como mucho, mucho, mucho, tenemos un mundo a cuidar, ¿no? O a sostener a pedazos antes de que se nos caiga del todo encima. Por lo tanto, creo que el marco en el que nos sitúa hoy la pregunta por lo común es muy distinto que el que guiaba o se situaba en el núcleo, ¿no? En la base de las sociedades modernas. Entonces ahí, para mí, digamos, en toda esta en esta situación, en esta condición, ¿qué nos puede dar un indicio, una pista, ¿no? un lugar desde donde interrogar de manera situada por lo común, ¿no? Pues como de algún modo darnos una lupa, una manera de decir, aquí está un común que nos interesa? Yo creo que podemos llamar común, o emergencia de lo común, o apuesta por lo común, a cualquier, digamos, situación en la que podamos percibir de manera amplia y de manera abierta una situación de dignidad compartida, ¿no? Para definirlo de alguna manera, podríamos buscar muchas otras palabras. A mí nunca me gusta dar definiciones cerradas de nada, pero son como, ¿no?, barquitas que nos permiten atravesar mares de confusión. Situaciones de dignidad compartida. ¿Qué son situaciones de dignidad compartidas hoy en este conflicto entre nosotros, distintos tipos de nosotros y distintos sentidos del yo? Situaciones de dignidad compartida pueden ser radicalmente singulares. Es decir, una situación de dignidad compartida puede ser de uno o de una, en la medida que pues, una actitud personal o una acción unipersonal implica un sentido de dignidad compartida más allá de la propia, del propio ámbito de acción. Es decir, no necesariamente todo para que una situación sea de dignidad compartida quiere decir que la tenemos que hacer con otros, ¿no? Sino que puede ir desde lo más singular hasta lo más colectivo. Y para mí hay situaciones, o podemos, digamos, situarnos en un marco de dignidad compartida allí donde se abren dos preguntas que no están dadas por respondidas o por hechas antes de formularse. Es decir, al revés, que la propia situación es abrir esas dos preguntas y tener que compartirlas, aunque estemos solos, pero digamos, se abren a otros, ¿no? Interpelan a otros. ¿Qué es la pregunta por el desde dónde? Es decir, toda situación de dignidad compartida no da por supuesto del todo su lugar, ¿no? Su razón, su raíz, su localización. Es decir, hay un desde dónde que hay que construir, y esto significa articular una mirada, desde dónde, obviamente todos estamos en un sitio o en otro, no, no nos podemos trasladar arbitrariamente en el espacio y en el tiempo, pero ese desde dónde sabemos que no es nada en sí mismo, es la mirada, la situación que construyamos como mirada, como actitud, como relación compartida con lo que esté pasando, ¿no? Con una situación, con otra. Por lo tanto, hay un desde dónde a elaborar a través de unas prácticas, de unas palabras, de unas acciones, de lo que sea. Y la otra, que va junto con esta, es el con quién. Las situaciones de dignidad compartida para mí no dan por cerrado el con quién. Con quién el espacio-tiempo de la complicidad, ¿no? Eso que interpela y abre relaciones de complicidad, de alianza, de implicación de los unos con los otros, sabemos que transmiten dignidad en la manera que no construyen relaciones excluyentes, ¿no? De dentro fuera, de esto no es para vosotros, es para nosotros, este problema es particular, ¿no? Esto otro, sino que interpelan o son capaces de transmitir dignidad incluso a aquellos a quien no les afecta directamente un determinado problema, ¿no? Cuando eso se hace posible, creo que ahí, ¿no?, el desde dónde y el con quién articulan situaciones que rompen esa dicotomía entre o el problema abstracto de lo común, quién somos, qué nos relaciona, qué nos une, qué nos separa, qué no sé qué, todas estas cosas, ni el particularismo, ¿no?, de las comunidades y los nosotros autorreferentes y perfectamente geolocalizados en su ideología, razón de ser, identidad o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, esa doble apertura como eje de coordenadas de la cuestión de lo común. Este es un poco el marco en el que quería situar ahora tres ejemplos muy rápidos con los que terminaré de situaciones en los que estas situaciones exponen, abren a un lugar donde encontrarnos. Y lo haré, obviamente, apelando a mi lugar de vida habitual, que es Barcelona. Y para no caer en la arbitrariedad, he querido recoger pues tres porque no sé por qué tenemos esta cultura del tres, pero tres ejemplos, somos muy trinitarios en el fondo, tres ejemplos de situaciones, de luchas compartidas, ¿no?, de situaciones de dignidad compartida que han estado teniendo lugar en la ciudad de Barcelona en los últimos días, es decir, que están vivas y están pasando en estos días. Una es toda la cuestión que está tomando mucha fuerza actualmente en Barcelona en torno a lo que se va llamando la defensa de los barrios, que es una expresión que ya a mí por sí misma me daría más bien a repelús, ¿no? De la defensa de los barrios te imaginas pues, ¿no?, una especie de lógica, eso, al revés, autocentrada, de nosotros contra ellos, de apelar a una autenticidad o a un pasado o a una especie de folclorismo microurbano, ¿no?, toda esta cosa. Y la defensa, ¿no?, que también es un concepto que rápidamente conlleva nociones de frontera, de expulsión, etcétera. Está pasando todo lo contrario. Frente o en barco, ¿no?, metidos en el fenómeno global de la violencia inmobiliaria en las ciudades, que es común a Barcelona y a cualquier otra ciudad del mundo en este momento, y una violencia que vehicula hoy dimensiones de una desproporción enorme entre el gran capital, fondos buitre, por ejemplo, ¿no?, que no sabemos ni dónde están, ni de dónde vienen, ni quién es el dueño, porque nunca ya es el mismo cuando te ha comprado el edificio y cuando ya empiezas la lucha contra el propietario, ya es otro, ¿no?, y encima además mueve unas cantidades de dinero con las cuales ninguna lucha concreta vecinal de ningún tipo se puede relacionar. Esto va de la mano, por ejemplo, de Airbnb, ¿no?, que es otro fenómeno distinto, pero que tiene que ver con este, en la medida que alimentan lógicas depredatorias, además se refuerzan entre sí. Y esto acaba enredándose, por ejemplo, con toda la cuestión de los narcopisos, que me imagino que aquí también se da, ¿no?, que son todas estas, en los vacíos que dejan estos procesos de violencia inmobiliaria, las propias, digamos, agentes de esta depredación facilitan que los narcotraficantes, los traficantes de drogas ocupen esos pisos para desalojar al resto de vecinos. O sea, y vamos bajando las dimensiones que tienen que ver finalmente con que una persona, una familia o quien sea se tenga que ir de su casa, que es algo micro, ¿no?, con desde el capitalismo global hasta el narcotráfico mundial, hasta lo que sea, ¿no? ¿Qué opera ahí? ¿Qué hace ahí la defensa de los barrios? Pues de golpe hace aparecer barrio donde no había. De hecho, estamos hablando de barrios que en su mayor parte ya no eran barrios, son aglomeraciones de gente que vive, que pasa, que va y que viene, y por lo tanto apela como a un concepto antiguo para generar una realidad nueva sobre qué base prácticas de apoyo mutuo, y prácticas de solidaridad entre vecinos, que ya no es que no se conocieran entre sí, es que además a lo mejor ni siquiera son de allí, y que además ni siquiera a lo mejor vivirán siempre allí, ¿no? Pero barrio pasa a significar queremos vivir aquí, queremos seguir viviendo aquí, y además solo podemos hacerlo luchando juntos. Aparece un nosotros que no apela a una antigüedad, sino que genera una novedad, y que además resignifica la palabra barrio como algo, digamos, folclorizado en un pasado, para convertirlo en un presente urbano, en el, digamos, en el mundo de la metrópolis global, ¿no? Es un ejemplo que creo que se ve muy bien, ¿no?, cómo se articulan estas dimensiones espacio-temporales tan desproporcionadas, que a la vez abren la pregunta por el desde dónde, que soy un barrio, quién somos nosotros en un barrio y con quién tiene sentido y queremos seguir viviendo hoy en las calles y en las casas de nuestras ciudades. Este es un ejemplo. Otro que estos días ha dado mucho que hablar en Barcelona, aparte del que llegaré en tercer lugar, que es el tema de los cruceros, por ejemplo, ¿no? El tema de los cruceros, hay todo un movimiento en Barcelona que se llama Alerta Creuers, que también está vinculado con otro movimiento que se llama Barcelona Ens Ofega, Barcelona Nos Ahoga, que también está no solo activo en el tema de los cruceros, sino en todo lo que es el tema de la movilidad, contaminación, coches, modos de vida en la ciudad, y que acaba conectando con todos los movimientos de lucha contra, no contra, pero en relación al modelo de explotación turística de la ciudad. Algo tan, digamos, estúpido como un crucero, ¿no?, como un, que eran barquitos que de vez en cuando veíamos aparecer ahí, se han convertido en el símbolo de una ciudad que ahoga a sus habitantes, no solo económicamente, sino también ambientalmente. Y aquí entra la cuestión ambiental. Del barquito blanco, que siempre ha sido como bonito de ver así de lejos en el mar, al aire que respiramos y que se localiza en cada uno de nuestros pulmones, no solo de nosotros, sino de nuestros niños, del desarrollo cerebral de los pequeños, de no sé qué, que también activa un nosotros, que independientemente de que uno esté a favor o contra el turismo, que uno venda más cafés o más Coca-Colas porque bajan 50.000 individuos de un barco o lo que sea, cambian los parámetros desde dónde y aparece la ciudad contaminada, ¿no? Una ciudad en la que te están diciendo no cojas el coche, pero cada barco que llega es como si hubieran llegado 1 millón de coches. Entonces, la desproporción de nuevo, que más bien conduciría a recibirla solamente con impotencia, pues bueno, ¿para qué dejo yo el coche? Si igualmente vendrá este monstruo a intoxicarnos todo el aire, se convierte al revés, ¿no?, en la aparición de nosotros que dice queremos respirar. ¿Qué implica que de respirar? No solo parar el barco, sino cambiar modelos, ¿no? El puerto, ahora se está parando la construcción de una nueva dársena en el puerto, es decir, acaba implicando urbanismo, movilidad, ciudad, educación, muchas cosas, ¿no?, en las que aparece un nosotros que no solo el directamente afectado por los beneficios del turismo o sus perjuicios. Y finalmente, tercer ejemplo, no puedo no hablar de ello, lo vivido estos días, sobre todo estos días últimos en Barcelona, sobre todo en el lapso de días que han ido del domingo al martes, es decir, del día del referéndum prohibido a la huelga general del martes. Y aquí quería hablar, no en general de todo el aspecto de esta cuestión, que es mucho y lo podemos hablar después tomando algo, sino también en esta relación de desproporción entre lo micro y lo macro, entre el gran relato y la experiencia en común de esos días. Lo que ha pasado estos días es una ampliación, no por adhesión al proyecto o al movimiento independentista, sino una desviación del sentido de la movilización, o sea, un desplazamiento del sentido de nosotros en relación con la prohibición, claramente, ¿no?, con la prohibición, represión y persecución de la realización del referéndum, que sin que nadie, digamos, tenga tiempo de hacer un proceso demasiado consciente de transformación del propio aire de pensamiento, moviliza de forma transversal, amplísima, y desbordando los nosotros ellos, vosotros y nosotros, a una amplísima espectro de la sociedad catalana, en el sentido de gente que vive en Cataluña, ¿eh?, porque en los colegios había gente de todas partes. había colegios donde se veía, tú dices, estoy aquí con 15 argentinos, okay, se pensan pues que se mueven más con esas cosas, defendiendo el colegio, ¿no? O sea, lo que la superación de marco, ¿no?, de la emergencia de ese en común, que no, que digamos, rompe las identidades con las que cada uno de esos nosotros ya identificado, que sabe su desde dónde y su con quién, se rompe y se abre, en este caso por una, digamos, evidencia, ¿no?, aparición frontal y rígida de un Estado que dice vosotros no, ¿no? Y ese vosotros no podéis hacer esta pregunta, hacen hacer un nosotros que ya no es el que quería hacer esta pregunta solo, sino que es otro. Y ahora la cuestión es, ¿cuál es ese otro? Es lo que tenemos que ver a partir de aquí, ¿no? ¿Cuál es ese otro que tiene al otro dentro, al que ya se sabía a sí mismo, pero que, de alguna manera, porque hemos vivido juntos estos días en las calles, en los colegios, en, ¿no?, las palizas de la policía, pero sobre todo en toda la experiencia de autoorganización que ha supuesto que ese referéndum se pudiera hacer, aunque nos digan que tiene validez y otros no, pero se hizo. Y llegaron las urnas y las papeletas y la gente fue a votar. Eso ha creado otra relación con un proceso político que estaba sobrecodificado, totalmente, ¿no?, ya representado en sus fuerzas políticas, en sus políticos, en su, ¿no?, en su politiqueo, en su negociación, etc. Bueno, también incluso desde marcos como tan clásicos como la relación Estado-pueblo, podemos percibir, ¿no?, si estamos dispuestos a leer las cosas desde esta pregunta por el en común, otras posibilidades de acción colectiva y por lo tanto también de invención de formas posibles de vida. ¿Qué aparece ahí? En todos los casos, para mí, estar dispuestos a no saber. Es para mí el invisible por el que nos preguntabas. Estar dispuestos a no saber. Donde hay un conjunto de gente dispuesta a no saber juntos, no a no saber y quedarse en la sociedad del espectáculo, sino a participar de algo, no sabiendo juntos en qué tiene que terminar, que en lo que el plan no está del todo escrito, ahí es para mí donde realmente podemos hacer y deshacer otros nosotros que no sean los que ya nos prescriben, nos proponen, nos imponen y nos, de algún modo, nos dan por hechos. Para mí la cuestión está ahí y entonces, bueno, son ejemplos muy diversos, de escala muy diversa, acerca de lo que son para mí situaciones de dignidad compartida que sin linealidades históricas y sin dialécticas claras, pero nos pueden permitir situarnos cada uno, cada yo, cada una de nosotras, a la vez en relaciones con nosotros muy diversos, abiertos y por hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Marina. Creo que ya empieza a haber como un montón de pistas y de marco para el comienzo de esta conversación. Y doy paso a Simón Yami, otro cómplice de hace mucho tiempo también de pensar y entender qué ocurre desde ese lugar y en este caso es desde el continente africano. Es comisario, escritor y crítico de arte y director artístico de la Bienal de Dakar del año pasado y la que vendrá el año que viene, y es alguien que tiene mucho que decir, ¿no?, desde eso invisible, desde eso que hablamos de lo mágico, y es un gran honor también tenerle aquí en Madrid y compartir esta mesa con estos magos que nos van a lanzar esta conversación sobre este gris colectivo que estamos en haciendo, ¿no?, que estamos fabricando. Así que cuando quieras, Simón. Disculpe, hablaré en francés, porque mi francés es mucho mejor que mi español. D'abord, je vais commencer par remercier deux esprits. Nous allons aborder l'invisible aussi, l'esprit de Ken Bougoul et l'esprit d'Achille Bembe. Doit se balader quelque part par là, et puis remercier la sorcière et toutes les sorcières qui ont contribué à nous rassembler ici, dans ces temps communs. L'une des sorcières est là, l'autre est là. Parce que les sorcières ne sont pas nécessairement, contrairement à ce qu'on vous a appris quand vous étiez enfant, des personnages négatifs. Donc j'avais un ordre comme ça pour raconter mon histoire, et je comptais finir avec le « nous », mais Marina m'a fait une passe, comme on dit en football, qui fait que je vais plutôt commencer par le « nous » pour aller disparaître dans les sphères de l'invisible et de la magie. Le « nous » est une notion métaphorique, le « nous » est une notion polysémique, le « nous » est un gros problème. Parce qu'effectivement, si le « nous » est le « nous » de la communauté, le « nous » est également ce qui peut nous définir contre l'autre. Marina l'a très bien dit. J'ai des exemples amusants comme ça. Il y avait déjà des petits problèmes entre la Catalogne et le reste de l'Espagne. Et l'Espagne a gagné la Coupe du Monde. Alors c'est amusant d'entendre des gens dire « nous, les Espagnols, avons gagné la Coupe du Monde » et dire d'un autre côté « nous, les Catalans, voulons sortir l'Espagne ». Il y a toujours une espèce d'ambivalence du « nous » qui se déplace selon le sujet. Parce que pour fabriquer du « nous », il faut le jeu. Et c'est le jeu qui détermine les alliances qui vont fabriquer cette affaire un peu étrange. Il me semble que le « nous » dans sa plus grande noblesse est un aveu de la fragilité du jeu. C'est-à-dire que le « nous » est quelque chose qui nous sert à nous tenir ensemble. Et ce « nous » de la fragilité n'est pas le « nous » de l'agressivité qui va fabriquer les colonies, les grandes conquêtes, etc. Et donc, au nous de la force et de l'agressivité, je préfère évidemment le nous de la fragilité. Le nous qui est un nous inquiet, un nous, comme aurait dit Pessoa, intranquille, qui se pose sans cesse la question. Cette question que Ernst Bloch avait appelée la question essentielle, la question du nous. Et je pense qu'il n'avait pas eu un tort. Il y a dans les processus coloniaux, je déteste parler de la colonie, donc je n'en ferai pas de grand plat, il y avait ce principe du nous et des autres, l'altérité qui fabriquait des différentes catégorisations d'individus et qui permettait aussi des choses. Je m'exprime, et donc si j'en affecte quelques-uns, j'espère qu'ils ne le prendront pas personnellement. J'ai toujours eu des problèmes avec Dieu, parce que j'ai toujours pensé que Dieu était un individualiste. Et que moi, je suis plutôt un collectiviste, pas au sens soviétique du terme. Et donc, l'une des confirmations que j'ai eues du caractère un peu étrange de Dieu, c'est par exemple lorsque les colonialistes ou les esclavagistes, voulant se lancer dans la traite des esclaves, ont quand même eu quelques petits problèmes. Ils ont dit, si ces gens-là sont humains, pourrons-nous les traiter comme des marchandises? Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller parler, poser la question en représentant de Dieu sur terre. Et le pape de l'époque a réglé l'affaire. Il a dit, écoutez, on va décider qu'ils n'ont pas d'âme. Comme ça, on peut faire le business. Dès lors qu'ils n'ont pas d'âme, vous pouvez les vendre comme des marchandises. Donc il y a eu le nous colonial et il y avait le nous des États colonisés. Alors ensuite, les États décolonisés sont décolonisés, essayent de fabriquer un nous. C'est un nous un petit peu complexe, qui est un nous fait de grandes stratifications. C'est un nous où, par exemple, en Angola, ça a pris plus de temps parce que les Portugais étaient particulièrement lents. Ils ont compris très tard qu'il fallait que tout ça se décolonialise. Donc, il y a eu la révolution des œufs, etc. Mais par exemple, les Angolais qui voulaient fabriquer un nous nouveau, fabriquaient un nous qui était fait de Chinguan, de Portugais et de plein de langues qui étaient agrégés ensemble pour fabriquer un nous qui était évidemment un nous symbolique, qui était un nous pour s'affirmer contre. Et ensuite, il y a eu l'Union africaine qui a fabriqué un nous aussi, nous les Africains. Alors, je ne sais pas si vous suivez l'actualité de temps à autre, mais c'est toujours le nous zaïrois qui va dire « mais les nous là-bas sont venus nous attaquer, les nous d'ici, hein ». Mais tout ça, ça fait quand même un nous qu'on appelle l'Afrique, qui est un nous évidemment redoutable. Et lorsque, par exemple, des gens bien intentionnés regrettaient que « oh, ces pauvres Africains, à peine libres, ils se mettent à se taper entre eux », c'est qu'ils ne comprenaient pas la déflagration que provoque ce concept étrange qui est celui de liberté et qui nous plonge dans une espèce de gouffre. Et donc ces braves colonisés, qu'ont-ils fait? Et ils sont mis à dire, nous allons redéfaire les cartes de ce qu'ils ont appelé l'Afrique. Or, évidemment, cela ne m'amusait pas, et ce qui se passa en URSS et en ex-Yougoslavie ne m'amusa pas, mais ce que je disais à mes camarades dans les débats, je disais, regardez, vous parliez du problème tribal en Afrique, voilà donc qu'on peut parler d'un problème tribal en ex-Yougoslavie et d'un problème tribal en ex-Union soviétique. Où tout d'un coup, dès qu'il n'y a pas de nous pour se cacher derrière, on doit refabriquer du nous. Et qu'évidemment, le nous est une valeur marchande, et marchande au sens de négociation. Tout à l'heure, nous étions dans un espace qui s'appelait Eva, et je dis nous, mais beaucoup d'entre vous n'y étiez pas. Et là, je dis nous sommes ici ensemble, et voilà un autre nous. Et donc, les abrutis, comme l'Allemand qui avait raté le concours d'entrée à l'école d'art, je crois qu'il se prénommait Adolphe, ou d'autres qui pensent que le nous est un nous qui est nécessairement exclusif, qui pensent que le nous est quelque chose qui affirme une force, sont des abrutis. Malheureusement, nous savons que les abrutis, peut-être sommes-nous encore plus abrutis qu'eux, puisque ces abrutis-là se débrouillent toujours pour être élus. Adolphe a été élu. Napoléon a été élu, etc., etc. Et, bon, le nous est une affaire très, très délicate. Et donc, le nous auquel moi je pense et sur lequel je penche, c'est justement ce nous où, en plaisantant comme ça, je remerciais l'esprit des absents. C'est le nous du partage. Marina l'a évoqué aussi. Et il y a plein de mythologies qui s'appuient sur cette histoire de partage. Le jeune hippie, j'ai un humour bizarre, donc ne vous fâchez pas. Le jeune hippie qui est mort à 33 ans, ce qui ne lui a pas permis d'être dans le club des 27, d'ailleurs, les stars qui meurent à 27 ans, avait eu cette intuition du partage du pain, du partage des poissons, de la multiplication des choses, qui renvoie à quelque chose que nous avons en commun. Alors, partager le pain, si j'ai du pain à moi, je ne transforme ce pain en quelque chose que nous avons en commun qu'en le partageant et en le distribuant autour de moi. Et tout d'un coup, je fabrique une communauté, nous allons l'appeler, de ceux qui partagent le pain. Et c'est une communauté qui, je pense, a beaucoup plus d'avenir que la communauté qui se revendiquerait d'un drapeau. J'étais très ému aujourd'hui en étant trouble. Il est normal que l'on s'enveloppe dans un drapeau. Mais je vais vous le dire, je détesterais que la Catalogne quitte l'Espagne. Ce serait terrible pour la Catalogne, ce serait terrible pour l'Espagne. Ce serait pas bien pour l'Europe. Mais je vais vous faire une confidence. Chaque fois que je vois des drapeaux dans les rues, ça me dérange. Même si je comprends le drapeau qui se symbole, qu'on utilise de manière tellement diverse, est un symbole qui, comme le nous, est un symbole multiversal, c'est un symbole polysémique, et c'est un symbole qui peut être utilisé par ceux-là même qui disent le contraire de ceux-là même qui. Marina parlait des communautés tout d'un coup un peu étranges qui se rassemblaient à Barcelone en fonction de de données totalement différents. Nous avons un jeune homme arrogant qui dirige la France aujourd'hui, qui s'imagine qu'il a été royalement élu, or qui ne se rend pas compte que la moitié des votes qu'il a reçus étaient des votes contre la demoiselle Le Pen. Donc il s'imagine qu'il y a un nous qui a voté pour lui, mais effectivement il y a un nous qui a voté contre Marine Le Pen. Et ce nous-là n'est pas forcément l'électorat de Macron. Donc il y a des cas de force majeure où des nous de résistance se fabriquent, qui sont précisément liés à cette notion du nous fragile. Il y a quelque chose que Rancière appelait le partage du sensible. Le partage du sensible, si nous voulons parler du pas, si nous voulons parler d'une émotion, il me semble que c'est là que se cache la chose. Je me souviens, nous étions enfants, adolescents, nous étions en Irlande, à l'époque j'étais suisse, je n'étais pas encore devenu parisien, et nous nous retrouvons quelque part, et de vieilles gens m'entendant me disent « Tiens, un Français !» À quoi était dû ce « nous » tout d'un coup qui se fabriquait? Au fait que je parlais un français plutôt convenable, et qu'il ne parlait pas un mot d'anglais, et tout d'un coup, il y avait une communauté qui s'est fabriquée. La même façon qu'un jour, rentrant de voyage, je ne retrouve pas mon passeport suisse, et je me rends en Angleterre. Avec un passeport camerounais. Oui, je fais dans le trafic de passeports, j'en ai plein dans mes poches. Et à la frontière, le douanier me dit « Vous avez bien failli nous avoir. » Alors imaginez un jeune homme de 16-17 ans qui ne se rappelle pas toujours ce qu'il a fait la veille, mais qui sait quand même que dans ce bagage, il n'y a rien de louche, et qui se dit « Peut-être que la dernière fois, j'étais à Londres, j'ai fait quelque chose. » Alors je regarde le type, et dans ce cas, la meilleure stratégie, je le dis pour ceux d'entre vous qui pensent en fait, c'est le silence. Je regarde le type, il prend mon passeport, il le tamponne et il me dit « Mais vous aurez votre revanche. » Et je m'aperçois que ce type parlait des quarts de finale entre l'Angleterre et le Cameroun, où le Cameroun a failli expulser l'Angleterre, alors que moi, j'étais dans mes histoires à moi. Et voilà, tout d'un coup, il me mettait dans un nous camerounais qui vaut ce qu'il vaut, et se mettait dans un « nous » britannique qui vaut au moins autant que le « nous » espagnol. Parce que après le Brexit, nous avons vu qu'il y avait des communautés qui se fabriquaient de la même façon que des camarades aux États-Unis voulaient fabriquer des États libres de Californie, les États libres de New York. Genre, nous ne sommes plus les Américains. Et donc, le « nous » de la fragilité, ce « nous » qui tout d'un coup nous donne envie de partager, d'aller vers quelque chose, et ce nous qui va nous ramener aux esprits, qui va nous ramener à la puissance voyante, ce que Merleau-Ponty appelle la puissance voyante, qui va nous emmener à une redéfinition du public et du privé. Nous avons aujourd'hui une vision romantique de la division entre le public et le privé. Nous imaginons que le public c'est nous, et le privé c'est le méchant capitaliste. Alors que, par exemple, lorsque Habermas nous parle du public, c'est un public qui nous exclut, c'est une organisation systématique, étatique, et quand il parle du privé, c'est cet espace qui nous appartient. Il ne parle pas du privé capital, il parle du privé intime, de cette intimité. Et donc, quand on parle du commun, il arrive que l'on confonde le commun et le public. Pourquoi est-ce que l'espace public, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'espace public, selon la définition de Habermas, est souvent l'espace le plus moche d'une ville. Bon, parfois avec un peu de chance. Mais en tout cas, je sais que dans les villes africaines, ce sont souvent les espaces les plus moches. Je me souviens d'un président au Mali qui avait fait un concours pour des artistes, de faire des ronds-points et de mettre des œuvres sur les ronds-points. Ça, c'était le pouvoir public. Et je ne sais pas où il a choisi ses artistes, en tout cas, personnellement, je trouve que ce sont les pires œuvres publiques que j'ai jamais vues. Et de la même façon, dans toutes les villes du monde, ce qu'on appelle l'espace public, c'est l'espace qui est géré par le public qui est censé nous représenter, c'est-à-dire la ville ou l'État. Or, l'espace public, c'est pour ça que les révolutions sont faites, l'espace public est un espace qui doit être revendiqué. L'espace public n'est pas donné, il doit être revendiqué. Et pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de demander ses subventions. Revendiquer l'espace et en faire le sien, c'est de se dire, je vais retaper le Matadero et en faire quelque chose d'autre. Je vais décider que ma rue va être plus propre qu'une autre rue. Je vais décider qu'ensemble, nous allons nous emparer de cet espace-ci et le faire nôtre. Et le faire nôtre, ce n'est pas pour planter un drapeau et dire « nous mettons une frontière », mais le faire nôtre, ça veut dire que nous avons un espace que nous partageons. Et tout partage est un deal, c'est une association. Ça suppose évidemment des responsabilités. Parce que la notion de responsabilité est une notion essentielle. Donner, recevoir. Donner, recevoir. Sans qu'il n'y ait d'autres enjeux que l'échange, que l'importance de la chose soit l'échange. L'objectif, on n'en sait rien. Quand on connaît l'objectif, en général, on se met à employer des moyens pour l'atteindre, alors que quand on est dans un principe d'expérimentation, nous avançons, nous tremblons, nous avons cette conscience tremblante qui nous rend conscients de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est là où j'appelle les gris-gris, les touches comme ça. L'essentiel est ce que nous ne voyons pas. L'essentiel, c'est que ce que James Baldwin appelait l'évidence des choses que l'on ne voit pas. Je me suis toujours méfié de gens qui se faisaient dans des restaurants, des endroits publics, entre guillemets, de grandes déclarations d'amour. Parce que je me disais, comme disait un auteur de théâtre, Tchekhov disait, sur mes pièces, si les gens sont en train de jouer, il y a des mots qu'ils n'ont pas besoin de prononcer, puisque ils sont de bons acteurs. Le public devrait comprendre. Et donc, dans cette évidence de la chose que l'on ne voit pas, se nient les liens, les traits, se nient le maillage de ce qui nous rassemble. Dès lors que l'on veut nommer cette chose-là disparaît. Dès qu'on veut nommer cette chose-là, ça devient un nationalisme, ça devient un parentélisme, ça devient un familialisme, ça devient un communautarisme, bref, ça devient un de ces ismes qui nous fatigue. Et que la fragilité de ne pas savoir, mais de savoir, ce que un philosophe appelle l'appel du silence. L'appel du silence, c'est de savoir qu'il y a quelque chose à entendre. Ce qu'il y a à entendre n'est pas forcément nécessaire. Nous les avons appelés, ils sont venus. C'est l'esprit d'Achille. Achille est sorti du seau. Et ce qui est important, donc, c'est la promesse. Et la promesse est une chose que la philosophie n'a pas suffisamment étudiée, c'est dommage. Et la promesse, c'est un avenir possible. La promesse, c'est quelque chose à construire ensemble. Il y a deux choses qui me paraissent importantes à méditer. Je ne voudrais pas trop déborder sur le temps pour qu'on puisse envoyer des mots d'oiseaux, être en désaccord. Il y a deux choses. La première chose, c'est ce que définissait comme étant le langage Henri Delacroix. Le langage, disant Henri Delacroix, est la chose, le moyen qui permet de transformer le monde chaotique des sensations en représentation et en forme. Et je crois que nous devrions tous, si nous voulons partager, nous concentrer, nous souvenir de ce monde chaotique des sensations. Le monde chaotique des sensations, dans ce que entend Delacroix, est un monde dans les larmes. C'est un monde On ne sait pas. Ça va nous faire pleurer, ça va nous faire rire, ça va nous faire sourire au soleil. Mais c'est chaotique. Et ce sont des sensations à l'état pur. Ensuite, le langage transforme tout ça en forme et en représentation. Donc nous devons faire attention, dans ce travail de traduction, à ne jamais être les traducteurs terribles. Mais un traducteur est toujours un traître. Et il faut maintenir la trahison de la traduction à sa juste hauteur et se souvenir que ce dont nous parlons, ce sont des sensations et ce ne sont pas des définitions toutes faites. La dernière chose sur laquelle mon père, tout petit, m'invitait à méditer, peut-être à cause de lui, je fais de la philosophie parce que ça m'a cassé les pieds pendant toute mon adolescence, c'était une phrase de Hegel qui disait « Nous ne savons pas ce que nous savons ». Alors quand mon père me disait ça, j'allais tout le temps. Le vieux commence à fatiguer, il faut peut-être qu'il prenne sa retraite. Et plus tard, j'ai compris l'importance de cette phrase de Hegel. Nous ne savons pas ce que nous savons, ça suppose simplement, encore une fois, cette fragilité qui remet en question toutes les certitudes que nous pourrions avoir. C'est-à-dire que dès lors que nous avons une certitude, mettons-la à la poubelle. Est-ce que la Catalogne doit être autonome ou pas? Je ne sais pas. Et je pense que le « je ne sais pas » est une réponse supérieure à « je sais que non » ou « je sais que oui ». Et que, à partir de cette déconstruction permanente de ce que nous pensons savoir, peut-être que nous pourrons réussir à tisser ce trait, ce fil invisible qui faisait dire au poète français Rimbaud, Arthur, je est un autre. Je crois que tout en commun, toute communauté vraie, tout échange et tout partage commence par ce simple constat, je est un autre. Yo, sorry, ou autre. Merci. Muchísimas gracias, Simón. Muchísimas gracias por aportar esas claves entre el yo y los otros y el seno saber como una potencia para crear y vincularnos con aquellos que están con nosotros. Ha sido muy interesante. Y pasamos ahora a Paz Núñez. Es arquitecta y profesora en la Universidad de Alcalá de Henares. Una persona también que hay un vínculo también de biográfico así de conexión muy, muy bonito y que también atraviesa el tema africano. Ella ha estado trabajando tiempo en Angola y Guinea Ecuatorial y entiende la arquitectura y la construcción de ciudad y estar y hacer urbes, espacios públicos desde las necesidades de quizá podemos decir de lo doméstico, pero de lo pequeño, pero como una manera de entender la arquitectura y la construcción a través de la memoria y deseos de la gente que lo habita. Ahora mismo además está trabajando en La Cañada, en un proyecto muy interesante, y nos parecía muy relevante esa experiencia desde esas periferias, desde esas ciudades que están a tras mano, que nos pudiera hablar un poco de ese de trabajo en relación con esas ciudades que se están haciendo. Bueno, que más o menos por ahí, pero le hemos dejado por ahí la pregunta. Gracias, Paz. Pues lo primero, agradeceros la invitación, porque es un lujo poder estar en esta mesa, y agradeceros a todos vosotros el que vengáis un sábado por la tarde aquí, claro, a compartir con nosotros pues todas estas inquietudes, ¿no? Y yo creo que las preguntas que lanzabais al principio, esto ya es un brindis, ¿no? O sea, he llegado aquí y me he empezado a encontrar a gente muy querida, a gente de distintos contextos, a Irene, a Luis, al otro Luis. De repente hay como una malla, ¿no? Como un tejido, como una urdimbre que nos configura y que nos configura como personas, sobre todo como seres sociales, con Adrián, que bueno, pues con alumnos, con Irene, con Marina. Y esto no es baladí. Quiero decir, el que uno se encuentre con gente con la que tiene conexión en el fondo lo que nos hace es sentirnos más persona y sentirnos más contentos. Entonces, esto lo hilo con un tema fundamental que es todos los que estamos aquí somos ciudadanos, ¿no? De una manera o de otra, vivimos y convivimos en ciudades a distintas escalas, a escala barrial, a escala de la comunidad de vecinos o a escala más territorial como es Madrid, Barcelona. Pero claro, si a cada uno, si os pregunto a cada uno de vosotros qué entendéis por ciudad, pues cada uno tiene una visión diferente o nos cuesta más definir ciudad, ¿no? A mí, una de las definiciones que más me ha ayudado es la que daba Horacio Capel, que decía, y también Esteban de Manuel, en Sevilla, ellos dicen, y me parece muy acertado, que la ciudad no es un concepto estático, sino que es un concepto dinámico, y que es un concepto, además, que está muy referenciado a la nomenclatura, a la etimología de la palabra, de la urbs, de la civitas y de la polis. Pues los antiguos, en el mundo romano, se hablaba no solo de ciudad como una entelequia única, sino que se hablaba de la urbs cuando tenía que haber un tema de planeamiento, de decisiones de ubicación, de dónde estaba el foro, de dónde estaban los distintos elementos públicos y privados. Se hablaba de la civitas como aquel, como cómo se convivía en la ciudad, qué sociedad es la que generaba, y se hablaba de la polis como esas decisiones políticas que se toman para llevar a cabo esos conceptos, esos fundamentos, ¿no? Entonces Horacio Capel lo que dice es que estos tres conceptos tienen que estar equilibrados y que la ciudad al final es un triángulo equilátero en donde cada uno de estos vértices es un concepto de ciudad. Por una parte estaría la urbs, que depende de ese planeamiento, son decisiones que toman los arquitectos, que toman los geógrafos urbanos, los topógrafos. La civitas, que estaría más vinculado con la sociedad que se genera a raíz de esa urbs, a raíz de esas decisiones de planeamiento, qué sociedad es la que se genera. Y la polis, en el tercer vértice, que son esas decisiones políticas que, ojo, no solamente lo toman los políticos, ¿no? Como antes bien nos decía Marina, son decisiones que todos tomamos decisiones políticas en un momento determinado. Cuanto más equilibrado, cuanto más equilátero sea ese triángulo, mejor va a funcionar la ciudad. Ahí os lanzo esa pregunta, ¿no? ¿De dónde nos posicionamos cada uno de nosotros en esa urbs, en esa civitas, en esa polis, y cómo está interrelacionado entre sí? Cuando me proponían el poder participar aquí, claro, a mí me surgían también muchas preguntas de cómo nos aproximamos a la ciudad y, por otro lado, cómo nos acercamos, cómo nos posicionamos como ciudadanos y cómo nos aproximamos a distintas civitas, ¿no?, a distintas sociedades. Desde el contexto africano, me gustaría pues compartir con vosotros no tres, sino cuatro experiencias. Aquello de romper el triunvirato superando el tres, pero me salían tres, María. La primera vez que yo llegué a Guinea Ecuatorial, después de un viaje pues muy complicado de Madrid, volábamos a Malabo, en Malabo cogíamos un avión que aquello era, vamos, jugarse la vida para llegar hasta Bata. Llegamos a Bata por la noche, íbamos con un proyecto académico de un convenio interuniversitario entre la Escuela de Arquitectura Técnica de Bata y la Escuela de Arquitectura de Alcalá. Y llegamos a Bata, llegamos a la residencia donde estábamos alojados, otro profesor y yo, y llegábamos muy atorados, dijimos, vamos a dar un paseo, era por la noche, a ver si nos despejamos un poco. Y fuimos a dar un paseo, nada, a las puertas de la residencia estaba el paseo marítimo, en donde estaban una serie de farolas. Vamos paseando y nos encontramos grupos de personas, de jóvenes, sentados debajo de cada una de las farolas en silencio. Lo primero que te surge es la desconfianza, ¿no? De, uy, Dios mío, esto que están haciendo aquí, están conspirando, ¿esto qué es? Seguíamos caminando, digamos, a 500 metros, otra farola, otro grupo, en silencio, sentados debajo de la farola. ¿Esto qué es? Entonces, eso, o sea, lo primero, que me ha encantado también lo que decía Marina, ¿no? Lo de estar dispuesto a no saber, o estar dispuesto a aprender y a preguntarse y a no juzgar, porque eso, ¿cómo nos aproximamos, no? Resulta que estos grupos de chicos jóvenes se ponían debajo de la farola para estudiar. Iban con sus libros porque en sus casas no tenían electricidad. Entonces eran los estudiantes que al día siguiente nos decían: te vi, porque claro, éramos en blanco de todas las miradas, te vi paseando por el paseo marítimo con el otro profesor y estaba estudiando. Entonces claro, ahí te quedas desconcertada diciendo: no nos enteramos de nada. O sea, estamos aquí llegando a un país diferente, con una sociedad diferente y con una serie de ideas o de imágenes preconcebidas en donde la realidad siempre supera, ¿no? Estos lugares comunes que además se ponían ahí a estudiar también para, había como un acuerdo tácito entre ellos para no molestarse, o sea, para poder estar concentrados y poder estar estudiando ahí. A mí eso me conmovió porque cuando luego mis alumnos de Alcalá decían que es que no les batían cuando entregan y demás, me acuerdo inmediatamente de la tenacidad y de las ganas de estudiar que tenían estas personas de Bata, ¿no?, de Guinea Ecuatorial. Otro ejemplo de apropiación del espacio público me viene en Angola. En Angola, si sabéis, en el año 2002 se firmó la paz después de 40 años de guerra. Primero una guerra civil, primero una guerra de independencia de los portugueses y a continuación una guerra civil tremenda y muy muy cruenta. Y en el año 2002 se firmó la paz en mayo. Y la Universidad de Luanda, una de las universidades de allí, piden a la comunidad internacional, sobre todo a la comunidad universitaria internacional, que fuesen profesores allí a echarles una mano en la universidad para ayudar a consolidar la paz. Cosa que con el tiempo me doy cuenta de la importancia que tiene, del papel que tiene la universidad, ¿no?, como actor fundamental para establecer esos espacios de paz. Entonces, bueno, pues el tema de la oportunidad, ¿por qué no? Vámonos a Luanda, tal que aparecimos allí en junio de 2002, aparecimos y, bueno, pues una historia que desde 2002 todavía dura hoy en día, pero que tuvimos la oportunidad de ir año tras año e ir percibiendo cómo se iba consolidando esa paz y cómo se iba reestructurando esa sociedad. Pudimos desplazarnos a Huambo, que Huambo es una de las ciudades del interior de Luanda, donde había sido la guerra especialmente cruenta con muchísimos muertos. Lo que nos encontramos allí fue con una única plaza pública, donde habían puesto unas fuentes, unas luces y una farola, y que aquello tenía una vida espectacular. Es decir, la gente estaba deseando salir a la calle, tener lugares de encuentro y estar tranquilos, sin necesidad de consumir, porque además no había la riqueza económica de Luanda estaba muy muy muy minorada. Entonces, bueno, pues no había espacios de consumo, había espacios de encuentro. Y allí nos dimos cuenta de la importancia de esos espacios. Es decir, esta vinculación con el mundo africano a mí me ayudaba a percibir de una manera, entenderme más pura, la necesidad de estos espacios de encuentro, de estos espacios de confianza. El tercer lugar, que además ha sido muy reciente este año en Marruecos, también en otro contexto africano, donde los espacios comunes en este caso estaban vinculados a la cotidianidad, como en el sur de Marruecos las mujeres en la zona del desierto, donde el oasis realmente cumple la función que todos tenemos en la cabeza de oasis. O sea, en medio del desierto aparece un vergel que es, vamos, lo más deseado que uno se puede encontrar. Los lugares comunes, los lugares de encuentro, estos espacios públicos estaban vinculados a la actividad cotidiana. Por un lado, a la fuente, donde las mujeres iban, recogían agua, y por otro lado, a la cosecha. El oasis necesita un mantenimiento diario y es sumamente complejo, ¿no? Entonces los hombres iban al oasis a trabajar, a mantener el oasis, a cavar, a las acequias, a todo un sistema sumamente complicado agropecuario, donde también estaban los camellos. Bueno, esos lugares comunes estaban vinculados sobre todo al tema de la actividad. Y el cuarto ejemplo no es, lo siento, un ejemplo africano, pero también es otra de las cuestiones que quería poner aquí encima de la mesa. A raíz de la catástrofe que sufrió Haití después del terremoto en el año 2010, un grupo de personas vinculadas a la habitabilidad básica, al urbanismo, con gente del CEU, con gente de la Politécnica, nos reunimos para dar una respuesta y dejar por escrito una estrategia de intervención post terremoto, ¿no? O sea, nos pusimos rápidamente a vislumbrar, a ver cómo podría ser la intervención, sobre todo porque veíamos urgente, ya que Haití había estaba en un estado de hábitat precario tan urgente antes del terremoto. Recordad, Haití y Chile sufrieron un terremoto en muy poco tiempo. Las secuelas que tuvo Chile, o incluso las secuelas que tuvo Japón, no tuvo nada que ver con las secuelas que sufrió Haití. Entonces, en Haití lo que establecimos fue, ojo, primero intervenir en lo público y luego intervenir en lo privado. Es decir, la necesidad de los espacios públicos para que se generase un sustrato de confianza de esa cívica. Recordad el triángulo, la cívica es la URSS y la polis. La polis estaba descompuesta. La URSS estábamos, los arquitectos, los técnicos, psicólogos, dándole vueltas a ver cómo podía ser, pero la importancia de recomponer esa cívitas. Y decíamos, es importantísimo que haya espacios, que haya escuelas, lo primero para que la gente esté segura, para que se genere otra vez esa confianza que se ha roto y que esto pueda haber ese sustrato para que vaya comenzando y para que vaya caminando, ¿no? Lo que sucedió es que al final, en ese momento, la persona que llevaba los temas de política exterior, bueno, pues decidió que era más importante hacerse la foto, porque fue así, hacerse la foto y entregar viviendas llave en mano al pueblo de Haití, que no tener en cuenta o tener en consideración pues toda la estrategia que propusimos de cerca de 80 personas, que no fue fácil gestionarlo, de 80 personas hablando, dialogando para poder llevar a cabo esta propuesta, ¿no?, de intervención. Por lo tanto, la necesidad de la relación, la necesidad de los espacios públicos como relación. Fijaos, cuanto más espacio público haya, más segura es la ciudad. Es decir, cuanto más control social positivo, cuanto más confianza haya con el de enfrente, nuestras ciudades van a ser más seguras. Todo lo contrario a lo que se estaba haciendo, por ejemplo, en Madrid en los últimos 10 años. Cuando, si alguno vive por Vallecas, o por los nuevos desarrollos, ¿no?, del sureste, el Pau de Vallecas, o del norte, Monte Carmelo, Las Tablas, el urbanismo que se está haciendo no es un urbanismo inclusivo. No nos vamos a pasear al Pau de Vallecas, a lo mejor algunos sí. Cada uno puede pasear por donde Dios le dé a entender, pero no son espacios de encuentro. Lo primero, por un tema de escala, ¿no? La escala urbana que necesita la persona para relacionarse está estrechamente ligada con el ancho del viario, con el mobiliario urbano, con los árboles que haya, con los espacios que ocupan los distintos sectores de la población, donde están los niños, donde están la gente mayor, donde están las madres con los hijos por las tardes o los padres. Está estrechamente vinculado, como os digo, con el tema de la escala. Está estrechamente vinculado también con el tema de la identidad. Cuando vemos acciones descontextualizadas, sobre todo en cooperación internacional, cooperación al desarrollo, a nivel internacional, estamos viendo cómo estamos metiendo proyectos que no surgen de la población, que no son identitarios, que no tienen nada que ver. De nuevo, sigo lanzando preguntas. Cuando uno ve determinados mobiliarios, determinados espacios urbanos, muchas veces uno se pregunta, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi forma de relacionarme que me pongan un asiento solo en medio de la plaza de Callao? Pues me puedo sentar yo aquí a ver pasar la gente, pero lo divertido es comentar con el otro, mira este cómo va, o cómo va aquella. Es decir, uno necesita relacionarse, y todo ese mobiliario, todo ese espacio urbano no es ingenuo. Entonces, por lo menos que seamos conscientes de que no lo es, y luego ya veremos qué es lo que queremos, ¿no? Por lo tanto, tiene que ver con el tema de la escala, con el tema de la identidad y con el tema de la relación. Cuanto más nos relacionemos y más le pongamos cara al otro, menos vamos a temerle. El otro no se va a convertir en un enemigo, sino es que se va a convertir en alguien que conozco, que me puede caer mejor o peor. Pero la ciudad como espacio de relación, la generación de estos espacios, como os digo, tiene que ver mucho con la sociedad que creemos, o con la sociedad que se genera a raíz de estos espacios. cuando exponía el ejemplo del pan de galletas, es que me llama soberanamente, hay otra cuestión también a tener en cuenta, y es que no hay comercio de proximidad. Cuando relacionamos esta situación de control social positivo, es decir, que yo esté en la calle, esté viendo lo que está pasando, quiere decir que hay algo que hacer en la calle. Hay algo que hacer, más que, bueno, pues hay algo que hacer, puedo comprar el pan, puedo sentarme, pero ese comercio de proximidad genera barrio. En estos POUs, en estos programas de acción urbanizadora que se denominan estos nuevos desarrollos urbanísticos, en concreto en el de Vallecas, se llegó al acuerdo de que todo ese comercio iba a estar centralizado en un lugar, que es en La Gavia, para que todo el mundo consumiese y fuese en su rato de ocio allí. Todas las plantas bajas del barrio es uso residencial, son viviendas. Por lo tanto, no, la gente no tiene por qué desplazarse de un sitio a otro. Pensad vosotros, cada día cuando recorréis la calle es o por paseo, entonces vamos al Retiro a dar un paseito por allí, o porque vamos, hay un trayecto que vamos de un sitio a otro porque está pasando algo. Si no pasa nada, pues no voy a ir a ningún sitio. Entonces eso es muy interesante también tenerlo en cuenta. Desde la perspectiva de Cañada Real, que ha comentado quien comenta aquí, es muy interesante, y no me voy a extender mucho más, pero que caigamos en la cuenta de lo que es estos espacios que son periféricos, que son informales. Pues si alguno no conoce la realidad de Cañada Real, es un asentamiento que lleva sus inicios hace 40 años, pero lo que tenemos ahora mismo es un barrio de cerca de 7.500 personas a lo largo de una antigua vía pecuaria, una vía de tránsito del ganado. Empieza en Coslada, termina prácticamente en Getafe, y estas 7.600 personas viven al margen de la legalidad. La mayor parte es personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Hay gente que vive bien, pero tenemos distintas etnias, distintas nacionalidades, en fin, aquello es un mundo por sí mismo, un universo propio. Y la intervención la estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Madrid. Lo que vemos en Cañada es que esta ausencia de espacios públicos hace de nuevo que la gente tenga mucho temor. Si tú te tienes que proteger de algo es porque en España estamos ahí con la cabeza de que algo tendrá. O sea, si se esconde es que algo malo tiene, ¿no? Cuanto más nos escondamos, más desconfianza va a haber. Es verdad que provenimos de un mundo con un sesgo muy determinado y muy latino. En los países del norte o en los países anglosajones, con la tradición luterana, todo lo tienen que mostrar, porque es otra cosa, ¿no? Pero aquí estamos donde estamos. Pues esta ausencia de espacio público en estas ciudades periféricas, informales, espontáneas, hace que exista esa desconfianza, ¿no? Porque también, igual que no creo que hayáis ido a pasear por de Vallecas, tampoco habrá ido nadie a pasear a Cañada Real, ¿no? Sin embargo, en Cañada también existen esos lugares simbólicos que si no estamos dentro no los entendemos, y que las familias las utilizan como algo propio. ¿Por qué ha pasado algo? Porque hay una memoria. Porque se ha construido un imaginario común que hace que nos convoquemos allí. Recuerdo cuando vivíamos, mi madre y yo, en Alcalá de Henares, había un espacio muy degradado enfrente de nuestra casa, muy muy degradado, que era un espacio residual. Oye, todas las tardes a las 7 había un grupo de personas que estaban allí y nunca averiguamos por qué se reunían allí ni qué valor simbólico tenía aquello, pero sin embargo la gente estaba. Entonces, simplemente para terminar, creo que cualquier intervención tiene que venir siempre desde la comprensión, o sea, de intentar entender la realidad a la que nos estamos acercando, ¿no? Porque la clave está en la participación. Cuanto más participemos, más nos vamos a sentir como una apropiación positiva de ese lugar, y más lo vamos a cuidar. Entonces redunda en el bien común de todos, de esas cívitas que en el fondo, sin cívitas no tiene sentido ni la política ni el arquitecto. El arquitecto nace porque hay un usuario, porque hay una demanda, porque hay una necesidad de cobijo y hay una necesidad de relación urbana. Si no, no tendríamos cabida, y tantos años de estudio no servirían absolutamente de nada, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante esta visión. Me decía, ya para terminar, ayer mismo un técnico, estamos ahora elaborando toda la estrategia de intervención de Cañada, y otro técnico de otra administración pública se quejaba y decía que no quería que yo estuviese en una de las mesas de trabajo porque querían a un urbanista. Digo, ya, es que yo soy arquitecto, yo soy urbanista. Dice, no, pero no de verdad. Digo, joder, o sea, tantos años y dando clases en la escuela, ¿cómo que uno de verdad? ¿A qué te refieres? Uno que no tenga visión social. Entonces, claro, yo me quedé perpleja. Digo, ¿es que se puede no tener visión social? O sea, ¿cabe algún arquitecto que no tenga una visión social? Claro, ¿qué entendemos por lo social, no? Ahí os lo dejo y espero que el diálogo surja después y podamos confrontar todas estas cosas. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias por tu testimonio. Y damos, antes de lanzar el debate, que es lo que nos gustaría después de estas cuatro intervenciones, vamos a dar paso a Tony Serra, a Boalí, que es alguien también que ha admirado, que seguíamos mucho y que nos da mucho gusto tenerle aquí y que ha trabajado desde hace mucho tiempo sobre de qué manera podemos entender y leer las imágenes, todo lo que acontece en relación a lo visual y de qué forma operan dentro de nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Y creíamos que era muy significativo y muy interesante terminar esta ronda con lo que tiene que ver con lo visible, lo invisible, ¿no? Entonces, es director de un festival OMNI en Barcelona y es alguien que también está entre dos mundos, ¿no? Entre Barcelona y un pueblito de Marrakech. Y nada, pasamos la palabra a Toni. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar hasta aquí. Muchas gracias, Susana, Blanca, toda la gente de Matadero, Emilio Lara, Ligri. Y bueno, los que me han precedido, ¿no? Creo que he disfrutado una de las cosas que se han hablado, ¿no? Y me han ayudado a entenderme, ¿no? Bueno, antes que nada, lo que quería decir es que por un momento recordar. Claro, en la convocatoria de Grigri sale la palabra África, ¿no? Es cierto, ¿no? Entonces, bueno, quería que por un momento recordásemos a toda la gente africana, ¿no? O sea, de árabes, berberes, de la África negra, que están en nuestras ciudades como migrantes racializados, a los cuales muchas veces nosotros no incluye o los incluye de una forma, digamos, retórica, humanista, un humanismo o vacío, ¿no? Pero no práctico, ¿no? Porque muchas de estas personas están viviendo en una situación de estado de sitio permanente, ¿no? Lo que, por ejemplo, ahora, o sea, la violencia policial que se ha vivido en España muy a menudo, pero digamos en la ocupación de las plazas, después en otros sucesos, o ahora recientemente en Cataluña, tanto la gente que iba a votar una cosa como la que iba a votar otra. Es una violencia que se ejerce de una forma normal, ¿no? Contra muchas de las personas migrantes racializadas que están en nuestras calles, en esto que llamamos espacio público, que no es público para ellos. Nosotros, que no les acaba de incluir, tampoco, ¿no? Y también algo para mí importante, que es el hecho, que voy insistiendo realmente, de que pensamos siempre en la migración en términos de movimiento demográfico, económico, policial, de todo tipo, se habla desde todas las perspectivas, menos desde la perspectiva del conocimiento, ¿no? Es decir, toda la población migrante que está en nuestro país es depositaria, lleva consigo una serie de conocimientos, de saberes, son completamente desaprovechados, ignorados, ¿no? Menospreciados, y a los que muy pocas veces se les considera pertinentes, ¿no? No entran en los estándares académicos, son saberes poco populares, a veces son académicos también, pero quedan siempre fuera, ¿no? Bueno, en realidad lo que venía a hablar es sobre la noción de imagen, imaginación, imaginario, la visión, relacionada en el término fuerte de la palabra con lo visionario, y la imagen con la magia, ¿no? Estas dos palabras que ya en castellano suenan cercanas, ¿no? y claro, con la invisibilidad, ¿no? Bueno, hay varias maneras de poder entrar, ¿no? De hecho, tengo tantas notas que voy a ir saltando, en un momento determinado no va a ser un hilo así, después así como de speech, ¿no? Muy construido, a lo mejor sí, no sé, siento la sorpresa, pero aprovechando que está Marina Garcés aquí, pues entonces voy a empezar con ella, ¿no? Porque claro, siempre se necesita un peldaño, y bueno, Marina es un buen peldaño, es una excelente expresión, ¿no? Una buena escalera, ¿no? Es tus espadas, ¿no? Bueno, yo quería coger un trocito muy pequeño, unas pocas líneas de su discurso del pregó de la Mercè, ¿no? De su discurso de las fiestas de la Mercè en Barcelona, ¿no? En las que unas pocas líneas salen tres como cuatro conceptos muy potentes, ¿no? Traduzco, dice, acaba, ese es el trozo final, ¿eh? La posibilidad de pensar radicalmente cómo queremos vivir. De poder pensar de verdad, por lo menos una vez, y solo nos hace falta una pregunta: de todo lo que tenemos, vivimos, deseamos, ¿qué es lo que nos importa realmente? Ese primer paso hace una imaginación realmente libre. Hay otro momento, unas líneas un poquito más arriba, que va bien para acabar, dice: el futuro del mundo es ahora mismo oscuro, pero la vida se ilumina cada día si aprendemos a imaginar. Imaginar no es hacer ir la fantasía de cualquier manera, sino generar ideas y sensaciones que abran el mapa de lo que es posible, ¿no? Claro, fijaros, o sea, en muy pocas líneas tenemos pensar, tenemos el deseo del querer, ¿no? Tenemos lo que realmente nos importa y tenemos la imaginación, ¿no? Bueno, voy a utilizar eso no tanto para continuar su pensamiento, como ya digo, como un peldaño para subir en el que ahora vamos a compartir, ¿no? con mis palabras, ¿no? Claro, siempre pienso, o sea, la posibilidad de pensar radicalmente cómo queremos vivir. Claro, el problema que tenemos, digamos, es que realmente podemos pensar lo que queramos. No hay ningún problema, ¿no? Estamos en una sociedad que pensar propiamente. No hay ningún problema, o sea, puedes pensar lo que quieras. Ahora, hacerlo, como hemos visto recientemente en los últimos años, y por la historia de ese país, es como bastante más difícil, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este punto, ¿no? El siguiente es la pregunta clave que Marina plantea, ¿no? ¿Qué es lo que nos importa realmente? Y claro, aquí entra el tema de realidad también, ¿no? El siguiente es el de imaginación. Es curioso que están como muy cercanos, ¿no? Y cuando muchas veces en nuestra cultura se oponen, ¿no? Lo real y lo imaginario no son exactamente mano a mano, ¿no? Pero lo que diríamos es, ¿qué pasa que pensar realmente lo que nos importa a veces se haga tan difícil, ¿no? A veces parece que tendría que ser como muy común y a veces, pues sí, a veces lo es, pero a veces no lo es. Y sobre todo, a poco que lo desarrollamos, o yo diría más que lo vivimos, empieza a entrar en un laberinto increíble, ¿no? Este sí es lo que realmente nos importa, en vez de darle matices, y es un poco punto de partida como en la juego de la OCA. Y entonces, dice, en todo caso, este es el primer paso hacia una imaginación realmente libre. Realmente libre, ¿no? Y creo que aquí entra un tema muy importante, precisamente. Es el tema de la imaginación. ¿Qué pasa en la imaginación en nuestra sociedad, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de imaginar realmente. ¿En qué medida? ¿A qué llamamos imaginación? Ya Marina lo separa de fantasía, creo que muy acertadamente, es decir, la sucesión de imágenes puramente banales, para decirlo de una manera. Y yo quería retomar este tema, porque el tema de la imaginación creo que es uno de los temas más olvidados, ¿sí? En cierto sentido, o sometido a una presión más fuerte, ¿no? Porque el mundo de la imaginación, o para decirlo en términos de otros pensadores, el mundo imaginal es el mundo intermedio, ¿no? Es el mundo intermedio entre lo real y lo irreal. Es el mundo intermedio entre lo racional y lo material. Es el mundo intermedio casi también entre la vida y la muerte, ¿no? Es el mundo realmente entre lo material y lo inmaterial. el mundo de la imaginación parece que funciona como una especie de matriz. Quizás sea una matriz de la realidad, ¿no? Y aquí quería distinguirlo también de un aspecto. No se trataría tanto de una imaginación que tuviese que ir a construir, ¿no?, como más bien una imaginación que trabajase por limpieza, ¿no?, trabajase por la capacidad de ir cayendo imágenes, de ir cayendo velos que nos permitiesen recuperar una visión, o sea, que fuese limpiando el velo que cubre ¿qué? El velo que cubre pues lo que es inefable, lo que es irrepresentable, que cubre el silencio, que cubre lo invisible, el velo que cubre la intimidad común, ¿no?, que está en todos, esta parte invisible de nosotros, que es la parte mayor de todos nosotros, ¿no? O sea, conocemos de nosotros más que la punta de un iceberg, ¿no?, poco más que la punta de un iceberg, ¿no? El resto no lo vemos, y también es como ignorado, ¿no? El mundo de los sueños también es un mundo que ocupa horas y horas de nuestra vida, está absolutamente metido en el mundo de lo no pertinente o codificado en exceso, ¿no? Entonces sería limpiar este velo, ¿no?, esta imaginación, limpiar el velo que cubre el misterio, ¿no?, de lo que es irrepresentable, de lo que es inefable, de lo que es inapropiable, ¿no? Aquí es muy importante, ¿no? En definitiva, este lugar, este mundo intermedio, sería el lugar de la visión, ¿no?, obviamente. Si este lugar está lleno, no hay lugar para que aparezca la visión. Y esto para mí es importante porque a lo largo de lo que voy a hablar quería recuperar este carácter fuerte de la palabra visión respecto a la banalidad de la visión a la que estamos tan acostumbrados. Porque claro, después de decir todo esto, cuando pensamos en el mundo de las imágenes en nuestra sociedad, o sea, en el capitalismo de alta velocidad o el maníaco obsesivo, claro, en el mundo de las imágenes, o sea, realmente imágenes no faltan, ¿no? Estamos absolutamente plagados, llenos de imágenes, ¿no? Hasta un punto que como decía un poeta persa del siglo XII o XIII, ¿no?, dice, están ciegos, solo ven imágenes, ¿no? De las imágenes pueden ser imágenes formales, imágenes mentales, ¿no? Este velo de imágenes, ¿no?, este velo de imágenes parece que nos dibuja como una especie de diorama. Es un diorama, ¿no?, un diorama, ¿no?, un paisaje de fondo, un falso contexto, ¿no?, una realidad incluso. Claro, este mundo de las imágenes además están en el capitalismo de alta velocidad, están entre dos lógicas fundamentales, ¿no? La lógica de la objetividad supuesta de las noticias y la banalidad de la publicidad, donde ya sabemos que obviamente si compramos aquel del crítico no vamos a tener, pues yo que sé, tres adolescentes con nosotros o al revés, ¿no? Es decir, okay, como en ese coche no vamos a tener esa banalidad de la imagen que es imagen por sí misma, ¿no? En el capitalismo la imagen responde a la lógica que está sometida a la lógica de muchos otros elementos dentro del capitalismo, ¿no? O sea, la lógica de la producción en masa, de la consumo en masa, ¿no? La lógica, digamos, de crear una especie de fast food audiovisual, ¿no?, del que mayormente todo el mundo se nutre, ¿no? Como sabido, imaginaros lo que es alimentarse únicamente de fast food, ¿no? Restaurante fast food, ¿no?, de comida rápida. O sea, en cambio, a nivel visual, es masivo, ¿no? O sea, es un elemento masivo que vamos, digamos, consumiendo, muchas veces sin digerir, además, de ninguna manera, ¿no? Responde a un concepto también, sobre todo más de siempre, pero cada vez más avanzado a través de las redes sociales y del hecho de que la imagen no, y el consumo de la imagen no está asociado únicamente a un rol pasivo, ¿no? Como era antes que presentaba la imagen, una especie de sesión de hipnotismo, sino que ahora es participativo, ¿no? Que estás apretando un botón, ¿no? Entonces estás moviendo un grupo de soldados americanos dentro de unas calles en Bagdad a la búsqueda de, yo qué sé, de hijos de Saddam Hussein, ¿no? Con juegos así, tenéis multitud y multitud, es decir, o poniendo nuestras vidas, digamos, en el Docs Google, Blogs Google, Facebook, etcétera, todas las redes sociales que hay, ¿no? Con lo cual, digamos, aumenta la lógica extractivista también. La lógica de un sistema que necesita una materia prima para funcionar, ¿no? De la misma manera que necesita extraer una materia prima de minerales, necesita una materia prima de los deseos ocultos, de las informaciones, de la iconologías personales, etc., ¿no? Porque, claro, estas redes que estamos sociales se llaman sociales, pero no sabemos exactamente por qué. Es decir, tienen propietarios, ¿no? Millones de adolescentes y personas adultas entran en ese espacio como si fuese una calle, un espacio público. Bueno, es tanta calle como puede ser una calle en un mall gigantesco de Dallas, ¿no? De Houston, ¿no? O de Madrid o Barcelona, donde, ¿no?, donde hay sucesos que están prefabricados, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, de una forma u otra también todo este bloque de imágenes, de realidad, y con esta construyendo también, obviamente, una iconocracia, ¿no?, un poder basado en las imágenes, en datos, ¿no?, sobre todo en datos, en información que tienen los propietarios, que efectúan como una mercancía, ¿no?, pero que tienen muchas veces el interface icónico de una imagen, ¿no? Bueno, es un poco lo que el punto ya ha llevado a un extremo exponencial de lo que, bueno, de lo que pues Debord ya planteaba con la sociedad del espectáculo, ¿no?, donde la sociedad del espectáculo no era simplemente la acumulación de imágenes, sino la mediación social, ¿no? O sea, las relaciones sociales, de género, raciales, laborales, etcétera, mediadas por imágenes, ¿no? En la lógica del extractivismo, por ejemplo, también es, bueno, es recordar también una frase muy, muy, muy buena de la sociedad del espectáculo, ¿no?, una de tantas de ellas, ¿no?, cuando dice: el espectáculo no dice más que lo que aparece es bueno y lo que es bueno aparece, ¿no? O sea, todo tiene que estar puesto en palestra, todo tiene que estar expuesto, ¿no? Tiene que estar expuesto fuera, ¿no? Entonces, fijaros, es una sociedad la nuestra en la que realmente lo que no está expuesto es sospechoso, ¿no? E incluso muchas veces perseguido, ¿no? Si tú cubres demasiado un cuerpo, si tú cubres una acción, si tú cubres... ¿Por qué si lo cubres? Si es bueno, estará fuera. Si ocultas, es porque es malo, ¿no? De alguna forma, algo tiene que haber, ¿no?, para que estés ocultando, ¿no? Fijaros una cosa bien sencilla que un día así, como paseando y tal, se nos ocurre a mucha gente, ¿no?, esto de decir, bueno, o sea, en estos momentos, por ejemplo, en los países europeos, quien se puede ocultar es la policía. Quien puede ocultar su identidad, quien puede ocultar su rostro es la policía. Por ejemplo, si habéis visto las imágenes últimas de represión policial, etcétera, llevan gafas oscuras, ¿no? O sea, baños civiles, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que si la policía se puede ocultar. Si tuviésemos un ordenador y pudiésemos ver imágenes de la policía de Taiwán, bueno, llevan una máscara negra ya completamente. O sea, cierra completamente mis funciones. No es nada, en absoluto. Es decir, la capacidad de no mostrar, la capacidad de ocultar en estos momentos se la reserva al poder, a sus cosas. Por otro lado, todo este mundo de las imágenes estaría, digamos, en una actitud de lo que podríamos llamar una colonización de los imaginarios. Antes hemos hablado qué pasa con la imaginación, por qué nos cuesta tanto imaginar posibilidades, ¿no? Porque la mayor parte de películas que podemos consumir, me refiero a lo mainstream, ¿no?, o sea, de la industria, ¿no?, del entretenimiento y del entrenamiento, son imágenes en que cuando esta sociedad se cae todo nuestro capitalismo, ¿no? Como, bueno, plantean Fisher o Jameson, ¿no? Podemos imaginar, estamos en un momento en la paradójico en el que es más fácil imaginarnos el fin del mundo que el final del capitalismo, ¿no? Y todo esto está construido. Si vamos a ver todas las películas de ciencia ficción, cuando se cae, o sea, se cae, sin duda se cae en pedazos, pero la máquina de Coca-Cola, el anuncio de Bretaña, del no sé qué, la chica, todo, o sea, todo continúa. Eso es indiscutible. Si cae eso, si cae en algunas películas, hay que reconocer que cae, es para entrar ya en el mundo de los zombies, el canibalismo. O sea, este es el imaginario que nosotros consumimos, el imaginario fast food que consumimos es esta barbaridad. y los adolescentes y niños, etcétera, etcétera, y no tan niños y tercereños y tal, consumimos esas imágenes, ¿no? Y eso es una colonización de nuestros imaginarios y eso es una colonización de nuestros sueños también, ¿no? Teniendo además en cuenta de que la imagen no funciona solo por contenido, ¿no? Que es una cosa que, digamos, por el tipo de pensamiento crítico que hemos sido educados, pues no, pues siempre pasa por el aspecto, digamos, temático, ¿no? El tema de las imágenes, etcétera, etcétera. Pero es que no es solo temático, es que la imagen en sí tiene una física, tiene una química, es una vibración de luz, una pantalla es una vibración de luz. Cuando estamos delante de una pantalla, podemos olvidarnos de la película y pensar que es una lámpara. Pensemos en la pantalla, estamos delante de una pantalla, estamos en el cine. Pensemos que es una lámpara. Esa lámpara está vibrando, está emitiendo unas vibraciones que pueden alterar, simplemente por las vibraciones y no por el tema, pueden alterar, junto con el sonido, nuestra respiración, los latidos de nuestro corazón. Es decir, estamos hablando de una capacidad muy potente, ¿no? De la magia, de penetrar, digamos, en la intimidad del ser humano y en la intimidad colectiva del ser humano, ¿no? Y claro, eso es delicado, ¿no? Si pensamos en la invisibilidad, nos encontramos con varias cosas, ¿no? O sea, por un lado, tendríamos una invisibilidad forzosa, ¿no? O sea, hay una serie de personas que están excluidas de la representación social, o sea, de tipo política, o sea, simplemente icónica, o incluso la publicidad, que lo más banal que hay, no están. Están. ¿Lo saben? Tenemos también una invisibilidad, digamos, que proviene de esa invisibilidad que digo, de la exclusión, y tiene otra invisibilidad que es la invisibilidad velada con imágenes, ¿no? Es decir, cómo a través de las imágenes que nosotros podemos entender como normalmente asociadas a la visión, en cambio funcionan como un velo, de repente aparecen toda una serie de imágenes que nos están velando otras cosas, otros aconteceres, ¿no? Un amigo senegalés, Majo, me comentaba, por ejemplo, cómo en su país, dice, cuando ve, estamos viendo imágenes de Occidente, las imágenes que consume mayoritariamente la gente, dice, no vemos imágenes de gente trabajando. Dice, es que no trabajáis aquí. Dice, vemos imágenes de gente corriendo. Eso sí, dice, con mucha prisa. Con mucho. Pero trabajar no. Es decir, hay unas imágenes que velan otras imágenes, ¿no? Hay imágenes que velan, si está pensando ahora en un cuadro de Titus Kafler, ¿no? Fantástico, en el que él coge un cuadro de Jefferson, del presidente de los Estados Unidos, asociado con una serie de leyes, como humanistas, pero por otro lado, respecto a la esclavitud, pero por otro lado, su fortuna venía del esclavismo, tenía como 600 esclavos, realmente el trato era muy malo, niños trabajando, bueno, y su mujer, tenía su mujer, pero tenía su amante, ¿no? Su amante tuvo 6 hijos con él, 4 murieron, un amante era una esclava, ¿no? Entonces Titus Kafler tiene un cuadro en el que está el cuadro de Jefferson, cómo se ha movido, como si fuese una cortina, y debajo aparece una imagen de su amante, ¿no? De su amante africana esclava, ¿no? Esta imagen que ve la otra imagen, ¿no? La imagen del poder que vela la imagen del oprimido o del que no tiene poder. La imagen del hombre que vela la imagen de la mujer. La imagen del blanco que vela la imagen del negro. O sea, esto es velo de imágenes, ¿no? También tendríamos, por otro lado, respecto al tema de invisibilidad, lo que es la visibilidad forzosa, ¿no? Un poco se deriva de lo que hemos hablado antes, ¿no? O sea, el hecho de que tengas que estar como mostrando constantemente, ¿no? Como quién eres, o sea, tus costumbres sexuales, cuáles son, qué piensas de esto, ¿no? O sea, la primera pregunta de Facebook es qué piensas, ¿no? ¿Estás pensando? etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esta constante, ¿no? Ponernos en escena a nivel de cuerpo, a nivel de pensamiento, a nivel de deseos, sobre todo, ¿no? Y que de una forma u otra nos hace pensar mucho en la idea del panóptico, ¿no? Del panóptico de Benham, ¿no? que creó, bueno, plazas, como la Plaza de Toile en París, que creó cárceles, que creó fábricas, que creó bibliotecas, ¿no? Desde un punto central, unas pocas personas, una sola persona puede controlar un área enorme, ¿no?, de misión, ¿no? De otras personas que están forzosamente expuestas, ¿no? Bueno, también la, respecto a lo visible y lo invisible, para mí uno de los puntos claves también es el punto de que cuando pensamos en la invisibilidad, normalmente en nuestra sociedad, pensamos en términos muy parecidos a cuando pensamos en el no saber, pensamos en términos como un, ¿sabéis cuando el planeta se acaba y de repente se habla de que hay una neogea a 70.000 años luz y tal, pero que bueno, esta idea de que podemos, ¿no?, esta idea de constante de ocupar, conquistar, porque espacio, lo invisible es también un espacio de conquista. Muchas veces en talleres, etcétera, hablando de lo invisible, ¿cómo podemos hacer lo visible, lo invisible? Claro, la pregunta dice, bueno, ¿estás seguro que podemos hacer visible lo invisible? Y aparte piensa que lo invisible siempre se va a caer, nunca lo vas a coger, y si bien va a ser lo que se te va a escapar también, ¿no? Entonces esta idea colonial, ¿no?, De se extiende también, ¿no?, a la invisibilidad, ¿no?, de la misma manera que se extiende al conocimiento, ¿no? El conocimiento avanza sus fuerzas sobre lo desconocido, va ocupando espacio, y eso es todo lo que siempre encontramos en las revistas científicas, artículos en diarios, de cada vez en fondo cada vez sabemos más, ¿no? Ahora ya sabemos el genoma humano, ahora ya, ¿no?, esa idea como de que vamos ocupando espacios a lo desconocido, ¿no?, cuando la visión puede ser muy diferente, ¿no? Pues, George Bataille, que habla el conocimiento no es el acceso a lo desconocido, ¿no?, esta ocupación de lo desconocido, sino el acceso de lo desconocido. Es abrir la puerta a no saber, ¿no? El conocimiento es abrir una puerta, no ocuparlo, sino que a través de esa puerta que abrimos vamos a ser nosotros bañados, inundados por el no saber, por el silencio o por la invisibilidad, ¿no? Bueno, de una forma u otra, entonces lo que estaría en términos en juego sería básicamente la noción de descolonizar la visión, ¿sí? Descolonizar la visión. Es cierto que lo antiguo oligopolio audiovisual de los grandes medios, ¿no?, en imágenes y tal, se ha roto y ahora está en pequeñas cámaras, etcétera. Eso tiene ventajas y desventajas. La ventaja de la multiplicidad increíble, la desventaja de la banalidad y la sobresaturación, que comporta una especie de silencio lleno, ¿no? Bueno, descolonizar la visión sería, por un lado, todos los esfuerzos en descentrar el eurocentrismo, digamos, todos los esfuerzos por deconstruir los arquetipos sociales, raciales, de género, etcétera, que tenemos asumidos casi con naturalidad, ¿no? Tenemos un eurocentrismo que está asumido con una naturalidad, vamos, como un paisaje de estos idílicos, ¿no?, o no idílicos, pero naturales, ¿no?, cuando ha estado construido, y ha estado construido sobre el silencio de otros, sobre los cuerpos de otros, sobre las sangres de otros, ¿no? Y oculta, en el fondo, sirve de base este eurocentrismo para el universal, que es lo nuestro, y lo otro, ¿no? O sea, la etnomúsica, estudios, ¿no?, etnoantropológicos, etnomúsica, etnoescritura. Etno es de otros. Cuando es de nosotros, no es etno, es música, es filosofía, pensamiento, no es etnopensamiento. ¿Entendemos? Pero por otro lado también hay un esfuerzo muy grande si queremos descolonizar la imagen, y es a darnos cuenta de este factor visual, químico, físico del que aludía la imagen, ¿no? Peter Watkins, el autor de La Comune, La Bomba, etcétera, etcétera, hablaba de la monoforma, ¿no? Es decir, cómo en la multiplicidad aparente del supermercado de imágenes tan diferentes hay una serie de repeticiones que se están dando constantemente, ¿no? Que es esta concepción de la imagen como un busto parlante, no puede estar más de tantos segundos, este ritmo constante, estos sonidos, esta construcción. Entonces, a veces, claro, que impulsa, como decía antes, ya un estado de ánimo, una palpitación, un estado de ser físico, ¿no? En el consumo de esta imagen, en la recepción de estas imágenes. Y claro, esto es muy importante, ¿no? Porque es a veces triste, por ejemplo, ver, bueno, en la época de la ocupación de las plazas, esos documentales que estaban hechos bajo esta óptica, ¿no? Que podrían recordar anuncios de Nescafé, ¿no? O sea, es decir, bueno, o sea, es una crítica. O sea, descolonizar la imagen es descolonizar el lenguaje de la imagen también. Pero no solo esto, sino que hay que ir más a fondo. También descolonizar la imagen quiere decir poner en crisis, en crítica, romper completamente la noción de visión, ¿no? que se ha acabado derivando en Occidente, o lo que llamamos Occidente como casi metáfora, ¿no? Una noción de la visión que es opticocéntrica, que está basada en la mirada, que está basada en el ojo y en la estimulación del ojo, ¿no? Y que ignora la capacidad de otras partes de nuestro cuerpo de ver, la capacidad del pensamiento de ver, la capacidad de, en muchas culturas, por ejemplo, el corazón es un órgano de visión, ¿no? Están ciegos, sus corazones no ven, dice el Corán, por ejemplo, ¿no? No dice sus ojos no ven, dice sus corazones no ven. Esto es en otras, digamos, cosmologías, en otras nociones de la visión, es muy claro. Y la visión está asociada a elementos de mucha profundidad. Están relacionados a lo que comentaba al principio de la charla, ¿no? A lo visionario en un sentido fuerte, ¿no? A la conexión con este mundo imaginado, que es este mundo en el que la realidad y lo irreal ya no están separados, entre la vida y la muerte no están separados, entre la materia y el material no están separados, entre que cuerpo y ánimo, cuerpo y ánima no están separados. Es el lugar en que esta cicatriz tan antigua y esquizofrénica que está sufriendo Occidente desde tantos siglos se sutura. Es el lugar de la visión. Bueno, no sé, creo que vamos a parar ya, ¿no? Y aproximadamente en un 5%, no. Sí, ejemplo. Bueno, a ver, entonces ya solo a nivel de citar, ¿no? Vamos a decir, bueno, la relación de la imagen con la magia, ¿no? Claro, la imagen plantea el hecho de la ilusión, ¿no? O sea, la imagen de una cosa no es la cosa, ¿no? Esto no es una pipa, ¿no? De la ciudad de Madrid. Está asociado a este ilusionismo, ¿no? Ya en este punto tiene una conexión blanda con lo que es el mundo de la magia, ¿no? Pero hay una que es más fuerte, ¿no? Fijaros con qué facilidad tan usual se habla en el mundo de la imagen de la captura de imágenes, ¿no? Capturar imágenes. Pero también, si estuvieseis en el medio, oiríais muy a menudo la expresión capturar audiencias. Esto ya nos lleva a otra noción de magia. Una noción de magia un poco más oscura, más fuerte, la idea de ser capturado, ser atrapado por, ¿no? Ser definido, ser encerrado, ser encapsulado, ¿no? Y aún hay un nivel más profundo, que sería el hecho de lo que se llama la capacidad mimética, ¿no? Que tanto afecta al ser humano, ¿no? El hecho de que de una forma tan inconsciente repetimos aquello que vemos, sobre todo lo que vemos de una forma continuada, ¿no? De una forma casi a veces inadvertida, ¿no? Este carácter mimético que se asocia a los primates es también muy humano, ¿no? Y claro, entendemos muy claramente que la imagen es pasar de la cosa a la imagen, pero la magia potente está en pasar de la imagen a la cosa. Esto en todas las sociedades, digamos, llamadas por nosotros indígenas, muy primitivas, eso es una cosa como un mundo animista y no tan animista. En muchas otras culturas se ha entendido de una forma muy clara, o sea, sí, de la cosa pasas a la imagen, pues que de la imagen pasas a la cosa. La cosa afecta a la imagen. La imagen afecta a la cosa, la imagen afecta a la realidad. Claro, en la utilización banal, de aparentemente banal, de la industria del visual, de la industria de las imágenes en el capitalismo, yo creo que es banal desde el lado del consumidor. No estoy tan seguro que sea banal desde el lado del productor, ¿no? Desde el lado del fabricante, ¿no? De todos estos imaginarios. porque fijaros como la idea tan básica que teníamos, por ejemplo, del vudú, ¿no? De un muñeco, tengo, ¿no?, la imagen de algo, afecto a esa imagen, ¿no?, clavándolo en las agujas, y eso va a infligir un dolor, no a la imagen, sino de nuevo a la realidad, a la cosa, a la persona, ¿no? Claro, es como muy exótica y muy folclórica y muy etcétera, ¿no? Pero fijaros de una forma u otra cómo funciona, por ejemplo, los medios, el cine de entretenimiento que se consume masivamente, ¿no? Por ejemplo, el que consumíamos de pequeños, ¿no? Cuando parábamos de ver indios que eran matados constantemente, cayendo de caballos, búfalos, matados, etcétera, etcétera, ¿no? O como en las películas más recientes vemos gentes que provienen de países musulmanes, ¿no?, donde son matados, ¿no? Es decir, es como si primero, antes de matar en la realidad, se mata en la película, digamos, en el caso de los indios, antiguamericanos no se mató antes, pues, ¿no? El caso de la confrontación con el mundo del Islam casi es anterior, ¿no? Las grandes películas, hay un trabajo muy increíble de 600 páginas que se llama Río Real Bad Tapes, algo así, realmente real, que recoge toda una cantidad increíble de películas ya desde los 60, ¿no? O respecto al mundo latinoamericano sería The Gringo in the Mañana Land de Didi Haller, ¿no?, que habla de toda esa construcción, ¿no?, del estereotipo, de la imagen velada del otro, y además esa especie de magia negra en que el otro es matado, torturado y después es agredido en la realidad, ¿no? Bueno, para acabar, solo decir que como posibilidades de Grigris para mí estaría realmente el abrir esta visión en el sentido profundo, quiere decir una visión en la que hay un espacio para lo invisible, un invisible que no es un espacio a colonizar, que no es un espacio a ocupar, ¿no?, sino que es un espacio a convivir con lo no, con el no saber, convivir con el silencio, convivir con lo invisible, sabiendo el propio trato que tenemos entre nosotros. A veces la gente se mata en discusiones y dices, pues si solo estás hablando de un 0,2% de qué conoces, qué conocemos de la otra persona. Es absurdo. Bueno, la idea esta, pues, de la visión, de la imagen, del espacio imaginado como espacio para la visión, solo nombrarlo, como todos los críticos españoles y efectivos, uno es el de la arqueología mediática, realmente, o sea, el hecho de que toda esta especie de diorama de imágenes tiene una historia, tiene un recorrido y puede ser trazado. Podemos ir a mirar cómo se han construido toda una serie de cosas que ahora llamamos por natural. Todo el sueño americano fue construido, y el American Way of Life fue construido a través de una serie de imágenes. Todo el desprecio y el desdén hacia lo salvaje, lo primitivo, fue construido a través de las imágenes, ¿no? Lo mismo respecto al mundo islámico, respecto al mundo a las cuestiones de género, respecto a muchas cuestiones. Entonces, la idea de arqueología mediática es fundamental, y junto con ella la idea de anarquías, ¿no? La idea de anarquía y archivos, la idea de archivos que no responden a nociones de poder, no un poder mayúsculo, pero responden en todo caso a micropoderes, en los archivos encontramos, responden a la lógica de la historia, no a la lógica de la arqueología, es decir, guardan el monumento pero no guardan el trozo de porcelana que nos explicaba cómo era aquel lugar, ¿no? El archivo es un lugar monumental, muchas veces muy importante, pero monumental. Pero ¿qué sabemos de la gente que sufrió los primeros embates de la enfermedad del SIDA? ¿Qué sabemos de la gente que ha sido privada de libertad? ¿Qué sabemos del discurso de mucha gente migrante que está encerrada en lugares ilegalmente, además, ¿no? Es decir, la idea de construir estos anarquivos rizomáticos, eso es fundamental. Y bueno, gracias y discúlpame que me he alargado. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro, y yo creo que nos habéis dado un montón de pistas, y además alguna, bueno, en las cuatro intervenciones, líneas muy comunes, ¿no?, muy compartidas, que tienen que ver con abrirnos a esa experiencia de lo desconocido, de lo invisible, de lo inefable en algunos momentos, o incluso de lo inacabado, ¿no?, esas tareas cotidianas que lo